Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamer 6, el programa independiente sobre videojuegos en su edición número 182, 18 de marzo del año 2011. Amigo Chache, muy buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches, amigo Edu. Hola. Muy buenas noches al bello Corcel, que lo tenemos ahí en la cabina. Amigo Ceros, buenas noches. Muy buenas noches. Y muy buenas noches, querido amigo Sergio Márquez. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, aquí estamos. Muy bien, fantástico. Muy contentos. Servidor de ustedes, Tony Piedra Buena, Tony Chan, para servirles en un programa donde vamos a repasar muchísimas cosas. Vamos a hablar de videojuegos y vamos a presentar además al que es otro de nuestros séptimos contertulios, que es nuestro queridísimo amigo Jesús Cromatic. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, gente. Buenas noches. ¿Qué se siente, Jesús? La vena Arcadia, la era Arcadia. ¿Cómo la siente usted? Esto es un poquito raro, ¿no? Después de una experiencia jurásica, no por ti, Sergio, sino por el bicharraco ese cantrao. Ahora hablaremos del mosquito cantrao. Ahora hablaremos del mosquito cantrao porque ha sido realmente preocupante. Yo me he sentido amenazado. Los animales que tenemos por aquí, el amigo perro. Buenas noches. Me has llamado animal, hijo de puta. Perdona, amigo perro. Animal tú. Perdona, no te preocupes, no te preocupes. También tenemos, por supuesto, a la Navi, que está por allí. Tenemos, por supuesto, al Chocobo. Y tenemos, por supuesto, al Camarillo. Que no sabemos tampoco exactamente. No, pero ya está, si solo para esto ya está bien. Sí, sí, por supuesto. Porque verte a ti poner la es impresionante, es lo mejor. Esa pata Camarillo. Es como un loro. En todo caso, chicos, bienvenidos al club, iba a decir. Bienvenidos al show. ¡Ey! Bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. Bueno, chicos, Arcadia Gamers, evidentemente, aunque sea un programa de humor, aunque sea un programa de videojuegos y tal, a pesar de todo, seguimos siendo personas y a veces nos conmueven ciertas cosas que pasan en el mundo y nos chocan, nos hace sentir mal, evidentemente, y nos preocupamos por el mundo en sí. Y claro, llega un momento que no nos gusta, no recibimos bien, como es obvio, la noticia del desastre del tsunami, terremoto y alarma nuclear en Japón. Una noticia realmente escalofriante. Evidentemente, no nos vamos a ocultar. Tenemos un cariño muy especial por el pueblo nipón. Sería estúpido ocultarse, ¿vale? Por muchos motivos. Pero no por ello, igual que pasó con el pueblo de Haití, nos lleva a dejar de preocuparnos porque allí se hagan videojuegos y demás, ni mucho menos. Nos preocupa porque son humanos, porque son igual que nosotros, porque están teniendo muchos problemas y porque el alcance todavía no sabemos hasta qué punto va a llegar, pero la verdad es que da francamente miedo. Luego, me sorprende además mucho cómo se está llevando las noticias por parte de la comunidad internacional, pero sobre todo me alarma cómo se está llevando en España usando términos como la palabra apocalíptico. Apocalíptico. Surrealista. Me parece surrealista. También decir, claro, que no estoy defendiendo los medios japoneses, cómo se están llevando desde allí, ya no los medios, sino cómo está el gobierno japonés hablando del asunto, puesto que parecía en un principio que no iba a ser para tanto, estoy hablando de las primeras horas del viernes, luego parecía que las centrales nucleares de Fukushima iban a aguantar mediante sus distintas capas de hormigón súper grueso las fugas radiactivas que tenía la central, pero al final parece que la cosa está siendo bastante grave. Evidentemente, no sabe muy mal, evidentemente queríamos dedicarle un poco, un momento a dedicarle un homenaje a esa comunidad japonesa, que sabemos que resurgirá como siempre ha resurgido y sabemos que luchará como siempre ha luchado, pero que a pesar de ello, chicos, a mí, francamente, la comunicación en este país me preocupa por muchos motivos, pero seriamente me preocupa por cosas como esta. Y recordaros que en Libia sigue habiendo un conflicto muy serio. No ha acabado, por mucho que haya pasado en esto en Japón. Y precisamente en Libia se están poniendo la cosa muy dura, pero que muy, muy dura. ¿Lo sabéis? Porque en los periódicos no lo parece. Una reflexión que quería hacer, no sé si viene a cuento, no sé si viene al lugar, pero lo que sí que sé, amigos, es que a pesar de las malas noticias, a pesar de ello, a veces hay que saber divertirse, hay que saber apartar un poco estas cosas, hay que saber hacer feliz a la gente, ¿no? Y si con Arcadia Gamers conseguimos sacar una sonrisa a alguien que está sufriendo, de verdad que habrá valido la pena. Así que por el pueblo nipón, amigos, Tatakae Nippon, muchas gracias por todo y saldréis adelante seguro. Muchas gracias, Japón, de verdad. Y mucha suerte, la vais a necesitar. Así que puestos a decir todo esto, chicos, ahora sí, empezamos Arcadia Gamers. Empezamos con una noticia francamente fantástica. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? He empezado un nuevo podcast. Sí, señor, Antonio. He empezado un nuevo podcast que me hacía especial ilusión, además, en esos ambientes universitarios en los que te mueves ahora. Estás conociendo nueva gente. Marcaje. Gente ilustrada, gente formada, gente con ambiciones, con motivaciones, con experiencia, con ganas de probar. Y por eso tenemos esa canción que te va a acompañar a partir de ahora, cuando estés en la uni. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Fanichar universitario! Al universitario, sí, señor. Sergio, ¿qué? Qué grande, pero ¿podcast de qué? ¿De qué? ¡De fútbol! ¡Madre! ¡Amigo Sergio! ¡Acabásemos! ¡Amigo fútbol! Madre. ¡Oh, madre mía! Marcaje individual que me voy a permitir poner la promo, si no os importa, amigo Bello Corcel, amigo Ceros. Marcajeindividual.com, tenemos una revista en PDF, tenemos un podcast y tenemos pues la actualidad futbolística por gente que estudia periodismo en la Universidad de Vic y grandes profesionales que estudian periodismo también en otras universidades, sobre todo de Cataluña. Pero la verdad es que la cosa tiene buena pinta, y está mal que lo diga yo, pero la verdad es que estamos muy ilusionados con el proyecto. Está sonando lo que es la promo de Marcaje Individual. Este jueves la revista Marcaje Individual estrena nueva sección. No vendrá en el PDF y tampoco estará escrita. La nueva sección vendrá narrada en formato MP3. ¡Qué voz, eh! ¡Vaya voz, eh! Este es el Adri, este es el presentador. Un tío grande, el Adri. ¿Dónde me va a fichar? El nuevo podcast de Marcaje Individual nos traerá un debate entre tertulianos de lujo en el cual intervendrán personajes del mundo del fútbol, tanto nacional como internacional, además de nuestros habituales colaboradores de la revista. El Manolo. Qué bueno, ¿no? El Manolo, tío. Muy bien, Manolo. Ha dicho tertulianos de lujo y tú eres un tertuliano. Sí. Vale, bueno. Presentaremos las distintas secciones que haremos durante las dos emisiones semanales. Los lunes repasaremos la actualidad del fútbol nacional. ¡Ojo! Y los jueves abordaremos fútbol internacional. ¡Ojo! Cuidado. Todo con intervenciones de auténticos expertos en sus respectivas ligas. ¿Pero qué es? ¿En catalán o en castellano? En castellano. Mira, ahora entro yo. Mira, escucha. El jueves, en nuestro estreno, trataremos el partido de cuartos de final entre el Real Madrid y el Olympique de Lyon. No se grabó. Luego barajaremos los posibles choques entre los 8 clubes clasificados para cuartos. No lo olvidéis, a partir del jueves por la mañana tenéis una cita con Marcaje Individual Podcast. Qué canción más bonita, ¿eh? Qué bonito. Muy bien, Antonio, muy bien. Bravo. Un aplauso, bravo. Marcaje individual, qué grande. Com, sí, qué hemos, grande. Hemos grabado esta mañana un programa sobre el sorteo de Champions League, amigo Chache. Qué bien. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué le parece a usted el sorteo de Champions League, amigo Chache? Pues no sé si tenemos la música de la Champions para acompañar este maravilloso momento, pero a mí me pareció maravilloso. Sí. Porque podría haber sido mucho peor. Imagínate que al Barça le toca el Chelsea. No, no. Aunque yo prefería que nos hubiera tocado el Madrid. Pero bueno, ahí está. Nos va a tocar en semis, en semis. Uf. Es chungo, ¿eh? No es chungo, porque el Madrid... ¿Cómo que no? No, hombre, porque el Barça juega a vuelta en casa en semis contra el Madrid. Ah, amigo. Ah. Y mucho mejor que nos toque el Madrid en semis... que no nos toque en la final, que a partido único el Madrid tiene más posibilidades. ¿Qué opinas tú, amigo Jesús, como madridista de pro que eres? Yo creo que tiene que tocar el Schalke al ¡hombre! Barça. Ojalá, tío. Ojalá le hubiera tocado el Schalke al Barça, ¿eh? Yo habría matado por ver a Raúl. De Raúl, ¿no? Sí, hombre. Buenas noches a todos. Hombre, amigo Di Stéfano. ¿Han vuelto ustedes a la onda? Hemos vuelto, Di Stéfano. Hemos vuelto, Don Di. Le presento a mi amigo Jesús. Eres del Real Madrid, el club más grande del mundo. Por supuesto. Bienvenido. Igualmente. Bienvenido, muy bien, muy bien. ¿Qué le parece a usted el sorteo, amigo Alfredo? Bueno, primero decirle que yo estaba aquí en la radio esperando que volviera. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿No se ha movido de la radio? No me he movido de la radio. ¿Con el perro y con Dumbledore? Con los tres. ¿Estás seguro que quiere continuar por aquí, amigo Don D? No, sigas más. Vale. Pero he estado con ellos tres, no quiero decir nada. Estaba en el armario escondido. ¿Vieron el mundial entonces, supongo? Que sí. ¿La final? Sí. ¿Iba con España, supongo? Sí. Vale. ¿Jugó España? ¿Jugó España? ¿España jugando el mundial? ¿El mundial? ¿Y la final, amigo? Qué mal está el fútbol. No, está bien. Por favor, España pero, gana el mundial. Pero, hombre. Qué desastre. El Torino haciendo un poco de fútbol. España gana el mundial. Se acaba el fútbol, amigo. Se acabó el fútbol. Qué desastre. Yo, comparado con el loco Gatti, madre mía. Madre mía. A mí me gusta D'Alessandro en el punto pelota. A mí también. ¡Mac! ¡En Barcelona! ¡Ha llegado! ¡A este momento! ¡Es que increíble! ¡Esto no se puede remediar! Es maravilloso. ¿Cómo se pone? Es maravilloso. Bueno, amigos, dejamos de hablar de fútbol ya. Por supuesto. Hablamos de videojuegos. Hablemos de videojuegos. Hashtag ArcadiaGamers182. Comentar ahí todo lo que queráis. Número de teléfono 93-592-1434. 93-592-1434. Sí, señores. Así que venga, amigo. Yo solo quiero añadir que desde que hemos echado al mosquito de aquí me pica todo. Ay, sí. Hay que Mención especial. Sí. Chicos, estábamos preparando el programa. ¿Quiere decir algo usted, Dumbledore? Hombre, tengo nueva entrada, mira. Peggy 18. Ponlo otra vez, que se escuche. Por favor. Mira. Peggy 18. Maravilloso. ¡Uy, era yo! Amigo Dumbledore. ¡Calla! ¡Era yo el mosquito! Espera, déjame explicarlo. Bueno, vaya paliza se ha llevado. Estábamos preparando el programa cuando ha aparecido un monstruo. Un monstruo en el estudio del Ceros. Un monstruo, un mosquito. No habéis visto un mosquito tan gigantesco como ese. Entonces todos hemos comenzado a chillar. De hecho, el programa ha empezado tarde por culpa del mosquito. Queríamos asesinarlo. Pero Ceros, que ahí donde lo ven, ese bello corcel, esa mano suave, es un defensor acérrimo de los animales. No queríamos que los matasen. ¡Le gustan los animalitos! Sí. Y al final, pues, Sergio, pues, ha atacado. Atacado. Pero luego... Lo siento, es que, claro, yo estoy acostumbrado a tratar con este tipo de fieras, de bestias. Sí. Jurásicas. Sí, hombre, porque tú con los tigres, los dientes de sable, ahí estuviste. Los dientes de sable, claro. Con los tiranosaurus rex. ¡Sergio Márquez! Gracias, la verdad que... Aquí llega... Lentamente. Se mueve el vaso, voz, el vaso. La voz jurásica. El vaso tiembla. El vaso tiembla. Es lo que tiene. Estaba allí, descubrimos el fuego, luego matamos la rueda. Unos tiranosaurus. Ha venido, me he traído conmigo el mosquito este y yo como lo dominaba, digo, ¡hey! ¡Hey! ¡Fuera! Yo tengo una teoría al respecto. Según parece ser, encontré el otro día, estaba viciando al mame, y me encontré un Joan Mac Ninja, Kickman Ninja. Sí, y según era mi abuelo. Sí, mi abuelo. No, según tenía entendido, era Joan Mac and Sergio Kaifman Ninja. Kaifman Ninja. Pero al final lo quitaron. Sí. Bueno, es igual. Se basaron en un tatarabuelo mío. Ops. ¿Qué es esto? Patatas y coliflor. Jesús, tienes que cantar tú también, ¿eh? Yo gané, vale. Me parece ridículo. Esto solo... Son los compañeros de Tony de Marcaje Individual. Y el mosquito. Y el mosquito. Sobre todo el mosquito. Bueno, contemos a la inversa. 10 segundos y fuego. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bajo descompasado, Chache, descompasado. 1, 0. Patatas y coliflor. No me gustan las patatas. No me gustan. No me gusta la coliflor. Bien, chicos, no patatas, currado, sí, nos lo hemos currado. Había ganas de patatas y coliflor, ¿ves como sí? El Batman Arkham Asylum 2, que no se va a llamar así, se va a llamar Arkham City. ¡Madre mía! ¡La ratilla de la vara! ¿Qué pasa, Tachenko? ¿Cómo estás? ¿No te gusta Batman? Mierda, es una ratilla voladora. Tachenko, un tipo grande, grandioso. Un abrazo al amigo Tachenko, al amigo Javi, al amigo Miguel y a todos los de Wild Games, evidentemente un abrazo fuertísimo. Patatas para Batman, que tiene Batman, muy buena pinta, y luego hablaremos de ello. Y la coliflor... Ah, Besterbaka. Besterbaka. Besterbaka, ¿que quién será este? Pues ni más ni menos que uno de los tipos responsables de Angry Birds. Angry Birds. Después profundizaremos en la noticia, pero parece ser que la industria del videojuego no tiene sentido... Pero la del móvil, sí. Hablaremos largo y tendido sobre ello después. Sumario. En el Arcadia Gamer 6 número 182 hablaremos de Nintendo 3DS, la hemos probado y os queremos contar qué nos ha parecido. También hablaremos de los miedos de Cliffy B con respecto a Gears of War 3, de Batman Arkham City, de Nintendo y sus cosicas, análisis de Inazuma Eleven, Pokémon Blanco y Negro Buchaca por parte mágica. De Firin y Buchaca Mágica. Esa alarga bien. La... ¿sabes? Ahí, bien, ahí bien pegado. Viernes 11 de marzo, 10 de la mañana, yo en pijama, acabado de levantar y pica el Tony en mi casa. Carpeta de Ubik en mano. ¿Has quedado con el Tony? Y digo, no, si me estoy levantando. Y el Tony llega con la carpeta y dice, oye, que nos vamos a probar la 3DS. Pero pavo, pero que estoy en pijama, que tengo que hacer cosas. Vámonos, mira, yo llamo y a las 12:30 estamos ahí. Vale, llamo al Sergio. ¿Por qué hago? ¿Qué es eso, chacho? ¿Por qué hago? ¿Qué iba? ¿Comiendo un pastelito? ¿Qué? Vale. Puede ser. ¿A qué hora llegamos? ¿A qué hora teníamos previsto llegar al Prueba y Verás de Barcelona? A las 12:30. ¿A qué hora llegamos? A la 1:30. 1:30. Sí. En fin. Viaje por Barcelona, donde nos volvimos a perder, excepto a pesar de ser de Barcelona, nos perdimos. Chache, pero no es justo eso, Barcelona es muy grande. Pero, muy grande. Pero bueno, es decir, no hay que perderse, digo yo, calle Padilla. ¡Calle Padilla! ¡A la derecha! Casi. ¡Avanza! Sí, casi nos perdemos por Barcelona del todo. Pues valga la redundancia, está nuestro amigo Jesús, porque fuimos a la calle Jesús. Calle Jesús, donde pudimos Jesús, probar la Nintendo 3DS. Calle Jesús. Calle Jesús 3-5. Prueba y verás, en Barcelona, sí señor. ¿Cómo tienes una calle, amigo Jesús? No sé, supongo que será mi fama, no sé. Jesús Crocanti. Crocanti, ¿sabes tú las variaciones que puede ser un crocanti? Muchas. De la croqueta, el borde de un pastel hasta una deposición. ¿Deposición? ¿Una deposición de crocanti? En el señor Roca. Esto me interesa. Eso es una deposición de crocanti. O sea, ¿cómo? Espera. Baja el volumen. Esto es más interesante que la Nintendo 3DS. ¿Cómo coño cagas crocanti? O sea, algo con almendra y todo eso. ¿Cómo lo haces? ¿Quieres que te lo cuente? No. Por favor. Ah, ¿no? Si no estás seguro. Sí, estoy seguro, pero es cuando... Lo dejamos Peamos y lo dejamos para después de la buchaca. Ojo, sí, yo lo dejaría porque en la buchaca ceros nos tienes que contar una cosa... Ah, bien, sección escatológica. Sí, hoy va a haber una sección escatológica en el programa, o sea que Jesús luego te lo guarda. Pues lo reservamos cuenta. Para entonces. Madre, qué bien. Nos cuenta luego la mierda crocanti. Mierda crocanti. Sí, señor. Nintendo ha habilitado un espacio muy bonito en la calle Jesús de Barcelona, donde podríamos entrar. Nos contaban a través de unas chicas muy majas. Muy majas. El funcionamiento y el diseño y todas las habilidades, digamos, todas las capacidades de la Nintendo 3DS. Uh-huh. Primero, Fuimos allí, Sergio, Tony y yo. Nos contó una chica muy maja todo lo que es la cámara 3D. Todo muy, lo que sería... Muy maja, muy maja. ¿Muy maja? Muy maja. No, no, es que he visto el Tony que ponía una cara como diciendo está bien la chica y muy simpática. Vamos, que te la follaba. Hombre, pero, no, por favor. Dumbledore. No, o sea, ¿eh? No. Que Dumbledore es el perro. Yo quería operar las cataratas ya. Yo quería preguntarle una cosa al perro. ¿Por qué te has ofendido cuando te han dicho animal si eres un perro? O sea, no, no, o sea, yo tengo una pregunta también. Me has llamado, has dicho el Tony. Y aquí con los aquí con los animales. Y yo no soy un animal, pedazo de chisgarabís. Chisgarabís. Chisgarabís. Me gusta, perro. Me gusta. Pues ¿qué conversaciones? ¿Cómo echaba yo de menos estas conversaciones? Bueno, ¿podemos ya? ¿Podemos? Por favor, ¿podemos seguir? Perro, vete para allá un rato. Por favor, ¿eh? Nintendo 3DS, chat, no, centrémonos. Por favor, calle sí, Jesús, señor. 902, 933, 136. El número que tendréis que llamar si queréis probar Nintendo 3DS en las muchas regiones de España. Repítelo, por favor, repítelo, por favor, el teléfono. 902, 933, 136. El número donde podréis acceder si queréis probar Nintendo 3DS en muchos puntos de España. Por ejemplo, en A Coruña todavía podéis, tenéis hasta el 27 de marzo. En Oviedo ya no podéis. En Valladolid ya no podéis. En Zaragoza ya no podéis. En Madrid podéis todavía hasta el 25 de marzo. En Valencia ya no podéis. Se está convirtiendo en algo que es como una tensión, ¿sabes? Porque debe estar la gente escuchando y diciendo ¡oh, me dirá oh Valencia! A mí, ¡podré, podré! A ver, vamos a ver. ¿Cordobés? No podrá. No podrás. ¿Sevillano? No podrá. No podrás, lo siento, Juanma. ¿Malagueño? Sí, podrá. No, no podrás, 27 de febrero. Jo, chache, eso no está bien, que lo IPs para que sí, después sea bueno, que no. ¿Murciano? No podrá. No podrás. Acabas antes diciendo los que podrán y ya está, ¿no? No, y entonces los que sí que podrán son nuestros amigos de Barcelona, que tienen hasta el 27 de marzo para conocer Nintendo 3DS. Os lo recuerdo de nuevo, 902 933 136. Es gratuito y solo tenéis que llamar y pedir cita para ir. Yo, si queréis probar la consola Nintendo 3DS de primera mano, os lo recomiendo encarecidamente. Es una visita de una horita, podréis probar juegos como Ocarina of Time, Kid Icarus, Nintendox and Cats, Super Street Fighter 4 3D Edition, Resident Evil, Pro Evolution Soccer, o ver un vídeo in situ del Metal Gear Solid 3DS. ¿Vale? Hay cositas y vale la pena. Sí. Lo que también nos enseñaron primero fue esta cámara 3D que incorporará a Nintendo 3DS con minijuegos bastante interesantes. Ya de entrada, pues, bueno, interesantes de esos tipos de juegos que, pues, para echar el rato, está bien. Para enseñar la consola. Para enseñar la consola. Sí, mucho más bien. Digno, mucho más digno, por ejemplo, que el PictoChat. ¡Hombre, PictoChat! ¡Mi amigo PictoChat! Le gusta el PictoChat, hombre, ¿no? Para dibujar buenos penes. ¡Hombre, evidentemente! Por supuesto. ¡Hombre! Entonces, lo que tiene bueno esto es que tiene muchos jueguecitos, tiene un par de jueguecitos bastante interesantes, como es el juego este de las caras que comentábamos en el Random Arcadia Gamers, amigo Edu, donde yo te hago una foto a la cara y entonces estas caras se comienzan a multiplicar. Además, le hacen hacen gestos las caras, ¿sabes? Sonríen, te las genera la propia máquina, ¿sabes? Y tienes que jugar en un juego de realidad aumentada donde disparamos a esas caras, ¿vale? Por ejemplo, si le disparamos una bola en la boca, pues el tío se le mete la bola en la boca y, bueno, y explota. Y es maravilloso, ¿sabes? Además, podemos disparar a distintos elementos del escenario, que es el propio escenario de la realidad, ¿sabes? O sea estamos sí. viendo desde la cámara lo que vendría a ser la realidad, y para apuntar tendremos que mover la Nintendo 3DS para disparar y apuntar y acertar. Evidentemente, un juego que no pasa más allá de la anécdota, las cosas como son, pero que al menos sirve como una demo más interesante de lo que pudimos ver, por ejemplo, con el PictoChat en su día. Sí, ejemplo. La verdad que es divertido. También tiene el sistema de Miis, amigo Sergio, que funcionó fantásticamente, el sistema de crear tu propio avatar para Nintendo 3DS, como el de la Wii, los Miis de toda la vida. Pero es que aquí incorpora una novedad, y es la posibilidad de hacerte una foto tú, y la Nintendo 3DS te genera el Mii. Pensaréis, ¿funciona mal? Pues no. Pues no, amigos. Porque a Sergio lo clavó. Sobre todo el rasgo más espectacular de Sergio. La nariz está curtida que tengo yo. Se la clavó. En miles de batallas eróticas que he sufrido. ¿Batallas eróticas? No te quiero contar cómo me rompí la nariz, amigo Tony. Algún día lo contarás. Algún día lo contaré, sí. Fantástico. A mí también me clavó lo que vendría a ser las entradacas. Sí. Y me clavó también lo que vendría a ser los ojos separados. Y al amigo Chache... Y me puso ojeras. Ojeras, tío. Sí. Vendría a clavarte lo feo que eres. Sí, un poco. Y eso... En fin... Nintendo 3DS. Lo importante no es la cámara, que por cierto es una cámara de una calidad bastante ínfima. No sé si era 1,3 megapíxeles, puede ser muy poca cosa, aunque incluye dos cámaras, pero bueno, es para grabar, es para hacer estas fotos 3D. Luego, una vez pasadas al ordenador, evidentemente se quedan en fotos 2D y tenemos pues un sistema de edición de foto bastante curioso, pero que, como bien decimos, no pasa más allá de la anécdota. No es el gran punto. No es el gran punto. El gran punto, evidentemente, de Nintendo 3DS es el software. Software que pudimos catar en este prueba y verás, amigo Chache, Ocarina of Time. Ocarina of Time. Tuviste el gusto de jugarlo. ¿Qué te pareció? Bueno, es directamente el juego de Nintendo 64 aclaradito, lavado de cara. Bueno, algunos modelados, digamos, rehechos en 3D, como por ejemplo Link, es completamente distinto al que vimos en Nintendo 64, pero... por ejemplo, las partes que en Nintendo 64 estaban pre-renderizadas, pues aquí las vemos rehechas, digamos, en 3D, pero eso sí, con una cámara fija en las habitaciones donde había antes, los lugares estaban antes pre-renderizados. Pero bueno, lo que vi es que la función 3D en este juego apenas se nota, no se nota mucho, la verdad, no te percatas mucho de ella. Y yo jugué más cómodo sin... El 3D. Sin el 3D, apagando el 3D y jugando normal. Eso te pasó también a ti alguna vez, ¿verdad, amigo Sergio? Lo de quitar el 3D te era más cómodo que jugar en 3D. Sí, bueno, cuando tocamos por primera vez el Street Fighter 4, por ejemplo, a mí me... no sé. Es que es como un añadido que para mí no le da de más al juego. Uh-huh. ¿Entiendes? Simplemente, pues, bueno, está ahí. Y si quieres lo pones, si no, porque no sé si hemos dicho, pero el efecto 3D lo puedes regular. Sí, sí, eso incluso... quería reservarlo, sí. Vale, sí, sí, perdona. Sí. Bueno, no, hombre, amigo, por favor, está usted en su casa. Me he adelantado, el caso es este, que lo puedes regular el 3D y entonces, pues, a tu gusto, pues, si te molesta el 3D o te marea, porque incluso puede llegarte a marear o cualquier cosa, pues esto, pues lo puedes desactivar y nada. Y el juego este en concreto, el Street Fighter 4, pues a mí, pues, me gustó por cómo es el juego, el motor, etcétera y tal. Pero el 3D es una cosa que le sobraba en absoluto, o sea, por completo, al menos para mi gusto, ¿no? Sí, sí. Y lo que yo vi, vamos. En fin, Ocarina of Time, poco más que... Luego hay una noticia acerca de Ocarina of Time y querría ahondar un poquito más en el tema, pero ahora queremos hablar de Kid Icarus también, ¿eh? Kid Icarus, ¿tuvisteis el gusto de jugarlo vosotros? Sí, yo creo que aprovecha bastante bien el tema del 3D, aunque tiene un pero. Es el control. ¿Qué le pasa al control? Yo el control no lo acabo de ver lo más cómodo que podría... No lo acabo de ver cómodo, el tema del control, sí. El tema este, ¿no? De que apuntabas con... Creo que apuntas con el puntero apuntas en la parte con de el pantalla puntero, de abajo. Sí, señor. Y con el analógico, que está... Bueno, trae un analógico. Ay, muy bueno, ¿eh? Sí, está bien. A mí me gusta mucho. Te vas moviendo. Lo que ocurre es que me parece un poco aparatoso. Pero bueno, para ser... Yo lo que os diría, para calmar un poco el de esto, yo diría que seguro que nos darán muchas opciones de configuración, como ha pasado en muchos juegos de Nintendo DS, ¿sabes? Estoy convencido de que habrá muchas cosas que podremos regular para que el control sea más cómodo. Pero a mí, francamente, la demo, lo que es la demo, me gustó mucho. Gráficamente se ve muy distinto verlo en vivo que verlo en vídeos, como lo pudimos ver en el E3 pasado, y me parece un juego bastante interesante de momento por la demo, con enemigos muy grandes, con unos diseños muy interesantes, y me gusta. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente, y ya sabéis que la verdad es que no era santo de mi devoción este juego. Lo mismo te iba a decir, que yo cuando vi los vídeos del E3, a mí, yo no daba un duro por este juego realmente. Pero verlo así en directo, pues está bien. Nintendox and Cats, tuve el gusto de jugarlo. Es la cosa más churri cookie que he visto en mi vida, tío. Bueno, es amor convertido en perritos y gáticos. Sí, bueno, Chachi, no sé si te acuerdas. Estaba yo jugando, creo, en ese momento al Street Fighter 4. Todavía lo estaba catando y tal. Me llama Tony. Sergio, tienes que ver esto, tío. Y me pone la consola para que... Tienes que ver esto, tío. y me pone la consola para que le lance un boomerang a un gato. Y entonces salta el perro y lo coge. ¡Qué cosa más cookie! Es bonito. Sí. ¡Qué cosa más mona, chicos! No, de verdad, bueno, es un juego que al que le gustó Nintendox, pues le va a encantar. Porque además hay gaticos y son muy cucos también. Son muy cucos todos. Eso es maravilloso, de verdad. Nintendox and Cats. No se lo recomendaría a casi nadie, pero al que le gustó Nintendox seguro que le gustaría. Street Fighter 4 3DS. Bueno, no hay nada mejor, amigo Sergio, que jugar a Super Street Fighter 4 en el bar. ¿En el bar o en el lavabo? O en el lavabo. Haciendo un crocanti. Sí, no me parece ninguna tontería esa analogía, puesto que es la realidad. Super Street Fighter 4 se ha hecho portátil, con todos sus personajes, con todos sus escenarios, con todas sus funcionalidades y quizás incluso alguna más. A mí el 3D de este juego, no la visión esa que se ve desde espaldas, que ya os digo que es grotescamente absurda, sí. No, jugadlo en 2D, por favor. En 2D, a mí... A mí me ha gustado mucho. A mí también. ¿Sabes? O sea, en 2D, viendo la vista en 2D. Sí, sí. Me ha gustado muchísimo. Y el 3D, me gusta cómo se ve. Lo que pasa es eso. Lo importante de aquí no es el 3D. Lo importante es que estás disfrutando de la jugabilidad de un Super Street Fighter 4 en una consola. Portátil, donde te dé la gana. ¿Y la cruceta qué tal para los juegos de lucha? Mal. La cruceta es igual de chunga que la de Nintendo DS Elite. Incluso te diría, bueno, me arriesgaría a decir que incluso más, porque creo que es hasta más pequeñita. Uh-huh. Puede ser. Y te puede crear unas ampollas. Sí, que... lo que pasa es que, bueno, tienes el mando analógico bastante bien. A mí me gusta mucho cómo se jugaba y, bueno, para jugar en una consola portátil, pues, francamente bien. Ok. Uh-huh. Sí, Resident Evil 3DS. No tuvimos el gusto de verlo demasiado. Lo que pudimos ver, pues muy había bien. Había solo poco, había dos solo niveles. Había solo dos consolas del tema, entonces estaban muy buscadas. Y había solo tres niveles para jugar, muy poca cosa. Pero lo que vimos era muy Resident Evil 4, ¿eh? Sí. Muy de estilo Resident Evil 4. Yo tampoco noté en exceso el tema del 3D. Uh-huh. También lo jugué más cómodo sin el 3D, que eso será otro debate que tendremos en su momento cuando analicemos la 3DS y ya hemos podido jugar a varios juegos de salida. Poco a poco ya tendremos ese debate sobre el tema del 3D, pero yo en este juego no vi mucho el tema del 3D, pero bueno, el tema potencia gráfica brutal. ¿Eh? Sí, sí. El tema del control, habría que buscar opciones igual para optimizarlo de alguna otra manera. Seguro. No está mal. Podría ser, sí. Pensemos además que son demos todo, ¿eh? Que claro. No seamos alarmistas, que no lo somos, ¿vale? Pero quiero decir que el oyente no piense que estamos siendo alarmistas, pues no lo somos en absoluto. Uh-huh. Sencillamente eso, que bajo lo que hemos probado tenemos esas opiniones. Sí, señor. Entonces, sobre Resident Evil, lo que sí que puedo decir gráficamente es fantástico, quizás eso, Resident Evil 4, pero gozar de la jugabilidad de un Resident Evil 4 en la palma de tu mano, pues ¿qué queréis que os diga? A mí me parece muy interesante. Sí, señor. Lo que pasa es que va a ser solo del modo mercenarios, parece ser. Esto podría tirar atrás a muchos jugadores. Pero tirar atrás. Sí, pero la jugabilidad de Resident Evil 4 y Resident Evil 5 es muy divertida y eso es lo que vamos a tener con este juego. Entonces, el que ya vamos avisados, ¿no? Entonces, el que quiera hacerse con él, que se haga con él, y quien no, pues no. Pro Evolution Soccer 3D. Bien, partamos de la base de que a mí el nuevo Pro no me acaba de gustar tanto quizás como otros Pros, sobre todo de PlayStation 2, ¿vale? Bajo esta premisa, decir que este Pro no deja de ser básicamente lo mismo, pero con 3D. El 3D le sienta muy, muy, muy bien a este juego, pero que muy, muy bien. Pero el Pro este no me gusta, francamente, no me gusta y por tanto pues no puedo hacer mucho más de lo que hay. Lo que pasa es que si ya os digo, gráficamente se ven muy bien, el 3D le dota de un fantástico ambiente al juego que lo vais a disfrutar, pero ya os digo, sigue siendo el mismo Pro y por tanto pues no es santo de mi devoción. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué tal? Bien. Ey, ey, ey. Perro, no voy a caer. Me he hecho mayor, soy universitario. Pues que lo haga el Sergio. Ey, ey, ey. Ey. No. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Tienes que... Tony, enseñale, ¿eh? Tienes que decir, hola, perro. Ah, perdón. Ey, ey, ey. Hola, perro. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Ey, ey, ey. Hola, perro. ¿Qué tal? Bien, perro. Ey, yo también estuve en el prueba y verás. ¿Qué dices, perro? Barcelona. Yo no te vi. Sí. Estuve 5 minutos. ¿Y qué hiciste? Entré y le dije a la chica, no me enseñes la consola, no quiero verla. ¿Entonces para qué fuiste? Entré y bajé las escaleras. Calla. Entré y bajé las escaleras y dije, no quiero ver el Zelda, no quiero ver el Kid Icarus, no. Solo quiero ver el tráiler del Metal Gear Solid Snake Eater 3DS. ¿Qué te parece? Fantástico. Querías ver aquí a la amiga, ¿no? ¿A quién? Ahí va. Ah, sí. Pero no estaba. En 3D. Sí, son luces voluminosas, bufas en 3D. Vaya, bufas, ¿eh? Sí, señor. Pero sí estaba de voz enseñando ahí el Scott-Aken. Es que enseñando el Scott-Aken. Sí. Qué bueno. Bueno, el trailer de Metal Gear Solid 3. Y se va el perro sin más. Así, solo quería decir bufas, pues, como si no lo conociera. El perro entraba a decir bufas. Bufas. Es el trailer que ya conocíamos, allí visto en una 3DS ya en sí. Uh-huh. El juego apunta bien, lo que pasa es que vamos a tardar un poquito más en verlo. Lo que pasa es que, bueno, oye, ojo, porque volverá a repetir la experiencia de Metal Gear Solid 3 para mucha gente que no lo pudo disfrutar en su momento en una 3DS, Jesús. Eso ya es muy bueno. Y muy bien, los juegos muy bien y tal. ¿Los ojos qué? ¿Se os cayeron? A mí no. Ahí. Yo voy a lanzar mi órdago. Dice, algunos juegos hemos visto además, creo que lo vimos, Sergio, el hecho de que algunos juegos te avisaban de que jugar más de media hora era peligroso, ¿vale? Pero ya en la misma demo. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me sorprende que esto sea peligroso, pero por ejemplo ver una película en el cine de más de 2 horas y media, como podría ser Avatar, no resulte peligroso. ¿Sabes? No, no acabo de entender, ¿sabes? O sea, porque una cosa es peligrosa y la otra no. Pero supongo que será porque una lleva gafas, ¿no? Otra se adapta mejor la visión, ¿no? No lo sé, Jesús. No lleva gafa, pues... Claro, pero es que lo de las gafas... O sea, en teoría, me quiero informar más sobre ello, ¿vale? Porque la verdad es que no soy el gran experto aquí de cómo funciona Nintendo 3DS. Pero creo que la, por lo que leí en su día, la, lo que vendría a ser la tecnología de las gafas y de Nintendo 3DS no difiere demasiado. No difiere demasiado, por lo tanto, no acabo de entender por qué una cosa es mala y la otra no. Yo lo que creo, y lanzo aquí el órdago, es que los desarrolladores se quieren curar en salud y prefieren avisar de que es malo que juegues más de media hora, aunque no sea del todo cierto. Vale. Uh-huh. Yo lo que... A mí no se me cayeron los ojos, pero lo que sí que notas es que si no te pones de frente, el 3D no se ve... Ahí quería llegar. El 3D no se ve ni para atrás. No, ni para atrás. No, no, no. Entonces, pero... lo típico que quieres enseñarle una parte a alguien, dice, hostia, ¿ves esto? No, no lo veo. Espera. Y vas jugando ahí con la Nintendo 3DS. Vale, ¿lo ves ahora? Sí, ¿no ves ahora? No. Es imposible que dos personas vean la Nintendo 3DS. O sea, tienen que estar casi besándose, sí, para verla, ¿vale? Sí. Entonces, es una consola que, como quizás le pasó en su día a Virtual Boy, no es demasiado social, ¿vale? O sea, no puedes enseñar el juego si es en 3D, ¿vale? Cuando quitas el 3D, pues se ven perfectamente, exactamente igual de bien, pero sin 3D. ¿Pierde el juego? Ni mucho menos. Sí. Yo creo que lo importante de Nintendo 3DS, más allá de las tres dimensiones, es sobre todo la potencia gráfica de esta consola, que dota a la portátil de Nintendo de unas nuevas posibilidades súper vastas. Totalmente. Súper vastas. O sea, es que Resident Evil no lo habríamos visto en Nintendo DS ni harto vino. Kid Icarus no lo habríamos visto ni harto vino. De hecho, Locarina creo que tampoco. Sobre Locarina sí que se nos ha olvidado comentar una cosa, y es el apartado sonoro. El apartado sonoro a mí me ha decepcionado muchísimo. Lo mismo. Porque es lo mismo. Clavado. Exactamente, sí, sí, sí. Igual, ¿sabes? Con todas sus mermas y todos sus errores. Después intentaremos profundizar en mira ello. Mira quién está entrando en la sala. Por favor, un aplauso para el Final Fantasiero. ¡Hola! ¡Hola! Oye, ¿qué es esto de volver y no avisar? Pues nada, pues resulta que hemos entrado. ¿Me habéis dejado solo? Sí. ¿Qué hace usted, amigo Final Fantasiero? Pues no sé, estáis hablando de la 3DS, Nintendo... ¿Conoces al Final Fantasiero, amigo Jesús? No. Pues es un tipo que juega Final Fantasy. Juego Final Fantasy. ¿A qué juego juegas de Final Fantasy? Sí. Pues a todo, pero con especial al 7, evidentemente. Ah, qué raro. ¿Te gusta el 7? Me gusta Sephiroth. Pero, hombre, pero... ¿Que no? ¿Que no qué? ¿Sephiroth? Ah, está. Vale. ¿Por qué razón juegas a Metal Gear? Tienes al Snake, ¿no? Sí, sí. Carismático, sí. Te ponen al Raiden, el juego es una mierda. Pues, Metal Gear, no, eso sería discutible, amigo Final Fantasy. ¿No? Pero bueno, tú quieres ver eso, a... Yo quiero saber aquí, pues, cosas importantes, no mierdas de Pro Evolution y juegos de lucha de estos asquerosos que jugáis. No, yo quiero saber aquí RPGs, esas cosas. Uh-huh. ¿No hay nada? Sé que sale uno de estos juegos que te gustan a ti, un Tails para Nintendo 3DS. ¿Ah, Tails? ¿Qué mierda es esa? ¿No te gusta el Tails? Namco Bandai, esas cosas. Pero a ver, ¿te da rabia que sea de Namco Bandai? Square Enix. Ah, vale. Coño. Square Soft, ¿no? Square Soft, Square Enix. Claro. ¿Y tú qué quieres ver aquí en 3D? Yo, a ver, aparte del Kingdom Hearts de turno que tiene que salir porque nos gusta mucho la saga. Kingdom Hearts. Va ligado a todo fan de Final Fantasy. Evidentemente, pues un remake, ¿no? De Final Fantasy VII, ¿no? No, por favor, no empecemos ya, ¿eh? La aventura completa. Oye, pero ¿a ti por qué te gusta Kingdom Hearts? Porque sale Sephiroth y con una ala negra. O sea, hostia, es lo, ojo. Lo que faltaba el juego, hombre. Vaya. Impresionante. ¿Y vas a aportar algo más, amigo Final Fantasy, ¿no? Porque la verdad es que nos has dejado un poco... No, estoy preguntando. No se ha visto ningún vídeo de Kingdom Hearts ni nada. No. Bueno, ya irás apareciendo esta temporada Final Fantasy. Te hemos rescatado del baúl de los recuerdos arcadianos. Sí, señor. Vamos ahora a pasar página del tema 3DS. Ya lo abordaremos cuando la consola esté entre nosotros y la podamos tocar y violar. Sí. Vamos a hablar de Batman Arkham. Déjame insistir, amigo Chacho, una vez más, que lo importante es la potencia, no el 3D. De verdad, es que es así. Es así. No hay más. Es así. Batman Arkham City. Bien, chicos, Arkham City, que ha salido ya por fin un tráiler donde hemos podido contemplar la jugabilidad del nuevo título de Rocksteady. Por recordaros decir que va a ser la segunda parte de ese maravilloso Arkham Asylum que afectó a las consolas el año pasado, por allá por septiembre, y que se convirtió casi casi en una de las grandes revelaciones del año pasado, uno de los grandes pollasters además del año pasado. Además, evidentemente es uno de los juegos más esperados esta segunda parte, retomará el papel de Batman, evidentemente, pocas horas después de lo acontecido en Arkham Asylum, y nos llevará a la ciudad de Gotham City, donde realmente está pasando algo terrible, terrible, terrible. Y la aventura continúa, evidentemente, con un Joker que parece que ha dominado la ciudad y un Doctor Hugo Strange, creo que se llamaba, que también está metido en el ajo junto a otros enemigos también como Dos Caras, Catwoman y tal. El tráiler, chicos, todos hemos jugado a Arkham Asylum hasta cierto punto, amigo Jesús. ¿Has tenido el gusto de conocer las aventuras de Rocksteady? Sí, por supuesto que sí. ¿A ti qué te dice, así a bote pronto, este Arkham City? Me dice que va a ser un juegazo. ¿Un juegazo? Ah, sí. Sí, sí, sí, yo sí. Creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jesús, Chache, sí. Sergio, Edu, amigo Ceros, que lo fácil habría sido sacar un Arkham Asylum 2, haberlo basado en un escenario bastante similar, y el juego habría sido un rotundo y absoluto éxito de forma fácil. Pero no, Rocksteady parece a priori que ha querido aumentar el escenario y hacer un juego mucho más grande, mucho más vasto y mucho más ambicioso. A ver qué sale, ¿no, Tony? Porque visto los vídeos parece que puede ser una mezcla de sandbox, puede ser más lineal. Lo que se ha visto me ha gustado. Uh-huh. Me ha gustado mucho. O sea, que haya jugado la primera parte sabe que en la segunda parte va a tener lo mismo, pero multiplica por dos. Eso no parece. No por el escenario, sino por todo lo que se ha visto. Por escenario tengo entendido que por 5, me ha parecido leer en MediStation. ¿Puede ser? Por 5, que no es poca cosa. Lo que estábamos comentando antes de empezar el programa era la posibilidad de que al tener un escenario tan vasto se diera la posibilidad de que Batman Arkham Asylum dejara de ser un juego lineal, sin que ello conlleve absolutamente nada malo, para ser un sandbox. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que si fuera un sandbox le beneficiaría al juego? ¿Le daría algún tipo de valor? Yo, francamente, creo que no. Yo creo que tampoco. Lo que pasa es que, bueno, yo soy un fan aférrimo de los sandbox, me encantan y tal, y la verdad que me haría ilusión, pero claro, yo creo que perdería la esencia que tenía el primer Arkham Asylum. Uh-huh. Sí, no sí. Sé cómo lo veis. Yo pienso que no le sienta bien, pero ahí está la gran incógnita de saber cómo van a jugar con una un escenario 5 veces más grande que el que tuvimos en la primera entrega. Cómo van a hacer uso del entorno, ¿no? Porque claro, no es lo mismo tener un espacio como un asilo que tener una ciudad, a ver cómo la delimitan, a ver cómo juegan con ella para que no se vea como que estás muy encapsulado y sea lo suficientemente... Vasto. Sí. Magno. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pero ahora hablando en serio, Arkham City, de verdad, a mí me parece un tráiler muy ambicioso, me parece el proyecto de Rocksteady uno de los juegos más esperados del año, aún quedan muchos por ver, muchísimos juegazos, pero este de verdad que es uno de los que tengo marcado con una X, porque me encantó la primera entrega. Y el tráiler me parece espectacular, el arte que tiene el juego, todo el tema de Catwoman, la ambición de Dos Caras va a dar mucho juego también, me parece. A mí no soy un gran experto en Batman, pero la verdad es que Dos Caras es un personaje que es mola tener. Sí, sí, aparte la ambientación de la ciudad es impresionante. Para quitarse el sombrero. O sea, pues que me gusta mucho el tema este, o sea, muy currado el tema de las bandas y tal, y cómo te lo presenta ahí, la verdad es que es impresionante. Es a ver cómo saben suplir el factor sorpresa que ya se ha perdido con la primera entrega, ¿no? Porque eso no suele pasar. Pero era un juego que quizás... Estamos muy contentos con una primera entrega y después de la segunda nos esperamos lo igual que la primera o más. Y no, espera, yo lo de la primera ya la esencia, ya lo has visto. Ahora tienes que saber que te vas a encontrar con una segunda parte que muchas cosas pues van a ser muy parecidas. O sea que hay que bajarse un pelín el listón en ese sentido. Así que... Veremos qué pasa. Rocksteady, mucha suerte, chicos. Y volvemos a Arkham Asylum. Porque resulta... dame un logro, hombre, que retornamos. Porque resulta que hay una cosa que a mí me entusiasma y sé que a Chache también y creo que a todos los de la mesa también, y es el no al multijugador obligado. Sí, señor. No al Yo multijugador. Yo le dedicaría ahora mismo un aplauso a Rocksteady por esta decisión. No al multijugador obligado. Sí, señor. ¡Bravo! Un aplauso para la gente de Rocksteady, que tienen un par de huevos. Claro, Tony, explica. Porque resulta que los amigos de Rocksteady recibieron ciertas críticas, no sé por parte de quién, no sé quién sería el alocado que no jugó el juego y osó hablar de un sistema multijugador para Arkham Asylum, porque resulta que no tenía un sistema multijugador, supongo que se referirá a un sistema cooperativo. Los amigos de Rocksteady se han defendido diciendo que meter un modo multijugador podría comprometer seriamente la experiencia de un jugador. Y además, estoy totalmente de acuerdo. Sí, señor. Si se pudiera usar de alguna manera un cooperativo para Batman Arkham Asylum 2, para Arkham City, la verdad es que no lo sé. Ahora, yo prefiero tener una grandísima experiencia a un jugador que tener una experiencia descafeinada a dos jugadores. Y, o sea, y quedarse a medias en las dos partes. En exactamente. La de jugador y la de multiplayer. ¿Cuántos y cuántos juegos hemos conocido que han metido con calzador un modo multijugador que no ha servido para nada, para decorar, ya, para decir que lo tienes y luego jugar cuatro gatos? Sí, porque sí, la sí, gente, sí. El multijugador, juega al Battlefield, juega al Halo, juega al Duty, juega al FIFA y poco más que eso. Sí, sí, sí. Dead Space 2, multijugador, recuerdo, no sirve para nada. Bioshock, multijugador, no sirve para nada. Ya no hemos preparado una lista, pero si la preparamos salen 5 o 6 más que no sirven para nada. Y luego tienes el otro caso, que es el caso de Dead Racing 2, que es un juego muy divertido en cooperativo, pero que no da ni lástima jugarlo cooperativo, porque los dos son Chuck Green, el mismo personaje, o sea, el mismísimo personaje, el segundo personaje no interviene para nada en la historia, pero es muy, muy divertido. Y esto es cierto, es muy, muy divertido. Ese juego pedía a gritos tener un cooperativo, pero no así, hombre, no así, Capcom. Así que nosotros aplaudimos la decisión de Rocksteady, valiente, de decidir no incluir la parte multijugador en este juego para no comprometer, digamos, el trabajo que están haciendo con su parte en jugador. Ahora sí que vamos a hablar de Cliff Bleszinski. Cliffy B. Cliffy reconoce que no pueden volver a meter la pata con el online de la franquicia Gears of War, su franquicia estrella que tiene previsto ver la luz, amigos, en septiembre y que además tiene previsto una beta multijugador para el 25 de abril. Bleszinski además comenta que tienen preparados muchos nuevos añadidos y sorpresas para que el online de Gears of War 3 no solo mole, sino que además lo pete, amigo Edu. Hombre, te veo con ganas de decir algo. No, simplemente que tiene que superar lo que pasó con Gears of War 2, ¿no? Que se quedó el online ahí, que lleno de bugs y tal. A ver si con las betas y tal pueden solucionar esos problemas, que es la gran base de estos juegos. Hacer ojalá betas y ver lo que falla o no falla. Sí, por supuesto. Y tienes mucha razón, porque amigo. La gran baza que tiene Gears of War es el online. Uh-huh. Y si el online falla, sí, ese juego se va a quedar en el recuerdo. Amigo Chache, volviendo a recoger en parte el debate de antes, pero aplicado ahora a la franquicia Gears of War, Tony, por ejemplo, ¿tú qué primarías? ¿Finalizar una trilogía y poniéndole el sello, digamos, el colofón final de una manera majestuosa a Gears of War, con Gears of War 3, o hacer un online que le pueda mirar a los ojos al Duty y al Halo? Yo creo, amigo Chache, creo, y lanzo aquí el órdago también, estoy con el MUS ahora, como podéis apreciar, porque como buen universitario juego al MUS. Y entonces la cuestión está en que creo que ahora se le puede exigir a este tipo de juegos triple SAS, este juego que vienen por parte de First Parties y Second Parties, el hecho de que tenga dos partes perfectamente conjuntadas, como podría ser, por ejemplo, el caso de Halo 3, un juego que tenía una experiencia multijugador maravillosa, y una experiencia a un solo jugador con cooperativo también maravillosa. Y creo que a Gears of War 3 le podemos pedir eso mismo. Jesús. Y aparte de eso, acabé la trilogía, ¿no? Porque hay muchos casos. Bueno, ha habido un caso recientemente como Killzone 3. Uh-huh. ¿No te ha gustado cómo ha acabado la trilogía, amigo Jesús? No. ¿No? No. No, no podemos profundizar mucho más en ello porque sería spoiler. Eso. Se le puede pedir un poquito más, ¿no? A la saga, siendo el buque insignia de Sony. No sé. Tiene muchas cosas que, bueno, que hacen brillante el juego, pero la historia, pues, queda ahí. Entonces, si Cliffy B se guía por uno de estas dos bandas, si no me acaba el modo historia perfectamente, o el online, como tú has dicho, las dos cosas. Uh-huh. Que esta compañía tiene que estar para todas. Y sobre todo eso, que los que seguimos las dos sagas, que las dos anteriores entregas, que cabe en la saga. Eso es primordial. Sí. Luego el online ya sabemos cómo funciona, pero se puede ir arreglando, pero el modo historia tiene que ser... Hombre, yo creo que Epic puede hacerlo. O sea, Gears of War 1, a ver, la historia no era gran cosa, pero estaba ahí y el modo multijugador fue de los más jugados. Uh-huh. A Gears of War 2 le pasó mucha factura no tener modo multijugador. Es que Gears of War 2, creo que es una cosa que hemos comentado muchas veces, tenía un modo multijugador maravilloso, pero que funcionaba fatal. Fatal, porque las ideas eran fantásticas y lo que se puso sobre la mesa era increíble y era muy, muy, muy prometedor. y para echar unas partiditas con los colegas está muy bien. Ahora, como te quieras dedicar de una manera más o menos seria, ya no digo de eSports, no, estoy diciendo de jugar de una manera seria unas dos o tres horitas. Te encontrabas que habían cosas injustas que no... La escopeta, por ejemplo, no se acababan de explicar, o por ejemplo el hecho de usar el escudo con la escopeta, otra bastardez, sí. Entre muchas otras que nos habremos perdido porque dejamos de jugar a Gears of War 2, que viene a ser el gran representante de la descontentidad, que no sé si está descontento. Bien. Descontento. Dale, amigo, global, al cariño nuestro Antonio García, de universitario y sin embargo analfabeto. Ahí va. De Gears of War 2, ahí la tenemos. Yo soy muy optimista y ojalá se cumpla lo que estáis diciendo con Gears of War 3 y que tengamos un fin de trilogía buenísimo y un multiplayer buenísimo. Uh-huh. Pero no eres tan de esto, no eres estas tan. Estas cosas no son tan fáciles y cuando el Cliff Bleszinski y Cliffy B sale a decir esto es que se lo están currando en serio para el tema del multijugador y me parece bien porque de alguna manera el final de la saga ya está como, vamos, que tiene que caer yo creo una bomba de todas. Carmine salvará al mundo, acordaos de lo que os digo. Y también decir que se a mí, sacrificará por el mundo. A mí me supo muy mal no poder jugar bien al multiplayer del Gears of War, sobre todo el Gears of War 2, lo que estabas comentando. Era súper divertido, pero es que era imposible jugar en serio. Es que era imposible por los fallos que tenía. Era un juego que no te lo podías tomar en serio. Ojalá se cumpla lo que decís y pase eso. Y sin embargo, yo pienso que mejor el multiplayer, ¿eh? Me parece muy bien, chache, me parece muy correcto y es muy lícito. El multiplayer es lo que va a nutrir las horas y horas y horas de juego. Y la saga ya está, el final tiene que ser bomba sí o sí. Sí. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar del lanzamiento más importante de esta semana, Homefront. Del nuevo trabajo de THQ con el cual se proponen intentar plantarle cara a Call of Duty o Battlefield, aunque ellos mismos admiten, bueno, que no están al mismo nivel de recursos que estas grandes compañías con estos grandes títulos. El presidente de THQ, Danny Wilson, dice que a pesar de que ellos son una compañía humilde, aspiran a ofrecer un juego competitivo que mantenga un buen nivel de ventas, y no se pueden quejar porque los primeros días de ventas en Estados Unidos ya 325.000 copias vendidas, que no es moco de pavo. El juego tiene pues la estructura clásica de un shoot 'em up de un player, pero hay que destacar que la trama contiene un elemento un poco diferente, y es que los Estados Unidos reciben la invasión de Corea del Norte del heredero de Kim Jong-il, Kim Jong-un. Sí, señor. El trailer empieza así, con la gente en Corea desfilando, rollo. ¡Ah, malos comunistas del norte! Oh, ¡no van a acribillar! ¡No, no cabe el cerebro, Rodríguez! No, nada. A partir de ahora, el número 3. Bien. Vamos a hablar número 3, claro. Estamos hablando de Homefront. Porque sale a salir de ahí. ¿Me podéis dejar hablar? Habla, número 3. Bien. Número 3. PlayStation 3, Xbox 360 y PC ya está disponible para todos vosotros. Y también deciros que también está disponible para todos vosotros los errores que encontráis en la versión de PlayStation 3 y en la versión de Xbox 360. Que tienen fallos, tienen bugs. Y, por ejemplo, en PlayStation 3 durante el juego. Te puede pasar que se te quede congelado y tengas que estés obligado a resetear la consola. Maravilloso. Qué bien. Y en 360 ya ni siquiera eso, ya ni jugando. Cuando te sale el logo de Chaos Studios, que son el estudio desarrollador del juego, también se te congela. Eso te puede pasar. Maravilloso. Están preparando ya un parche para que esto se solucione. Vaya trauma, ¿no? Vaya trauma. Sí, señor. No sé, chache, yo lo que sé es que este juego, a mí lo que no me gusta ya es el rollito ese victimista, ¿no? Con el que se vende, ¿no? De no vamos a ser ni Call of Duty, ni vamos a ser Halo, ni vamos a ser Battlefield. Con lo cual, ya están los fuckers que se han posicionado. Ya está, yo soy de Homefront, ¿vale? Porque eso a veces funciona así también, ¿sabes? O sea, yo no me gusta el Halo, no me gusta el Call of Duty, no me gusta este, pero esto que es minoritario me gusta. Y se trata muy injustamente los análisis que se están haciendo por parte de los medios de prensa, porque amigo Jesús, Metacritic está poniéndolo con un 74, Tony. Pero es que resulta que los usuarios lo han puntuado con un 6,4, un 64. Ya sé, amigos oyentes, que a veces las puntuaciones de Metacritic se tienen que tomar con pinzas muchas veces, ¿eh? Eso lo sé perfectamente, y que juegos como Gears of War creo que tenían un 4 o un 3 en cuanto a los usuarios, porque los usuarios de PlayStation 3 votan masivamente para suspender el juego. No tiene ningún tipo de valor, pero es representativo hasta cierto punto, y en un juego como Homefront, un juego que ha salido para los dos sistemas, creo que no tiene por qué ser un problema a la hora de ser puntuado por los usuarios, y tiene un 6,4, un 64. ¿Qué opinas, amigo? también, Jesús. ¿Tú crees que se le está maltratando a este juego por algún motivo concreto? Yo creo, por lo que he leído por ahí, Tony, gente que, bueno, si miramos lo, bueno, las malas que la nota del público, miramos la nota de la prensa especializada. Uh-huh. Por ejemplo, Edge, un 5. Un 5. Yo considero las notas de Edge bastante importantes. O sea, siempre le he tenido mucho respeto a las notas de Edge. Sí, pero siempre la miramos ya con doble rasero. Sí. Pero bien, veces. Yo también la respeto, ¿eh? Claro, quiero decir, después lees el análisis y como todas las opiniones son respetables. Como todas, amigo Chache, todas. Porque hubo una vez un tío que opinó que su opinión era más importante que las demás y no le dejaron volver a opinar. Fíjate. Y esa frase la he descubierto yo comiendo macarrones. Fíjate. Mira tú, ¿eh? Saludo a Dani. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto, que resultan cosas así... como Edge, que después cuando lees el análisis te explican por qué creen que es un 5. Luego a veces se equivocan con Mass Effect, por ejemplo, pues fue un error absoluto, pero no tuvieron ningún problema en reconocer que fue un error. Eso a veces les honra como periodistas, y eso es una cosa que yo la respeto muchísimo. Edge. Ah. Bueno, Perdón, es que claro, tenemos un micro menos y tenemos que ir cambiándolo, perdona. He arrastrado aquí. No, a mí el juego este, yo la verdad, todavía no he visto nada, pero me he leído de qué va un pelín la trama y tal, y a mí me ha llamado la atención. Yo solamente por lo que va la trama y esto, me gusta. Está inspirado en una novela de, no recuerdo el nombre, lo siento, no me he informado, no recuerdo el nombre del escritor, pero está inspirado en una novela muy buena, que también a su vez se inspiró en una película que me llamó mucha atención, se llama Amanecer Rojo, que trataba de una... bueno, en Estados Unidos, que les invaden los rusos, ¿vale? Los rusos. Los rusos. Ah, hablaremos de rusos. Los rusos. Y bueno, y aquí pues pasa una cosa parecida pues con los coreanos, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? Yo con esta trama, pues yo pienso jugarlo. Y una vez lo juguemos, pues a ver qué tal baila el tema, ¿no, chicos? Sí. Yo a mí me ha despertado la curiosidad, desde luego, pero ya te digo, a veces me da miedo... la temática fucker, ¿no? De querer posicionarte en lo que es impopular, ¿no? Y hay gente que le encanta cavarse una trinchera y quedarse ahí solo. Sí. En ella. Y defender, bueno, no se sabe bien qué. No se sabe. Angry Birds, Peter Westerbaka. Vamos allá. A ti te gusta el apellido, Edu, que lo sé. Está claro. ¿Sí? Westerbaka, que es ni más ni menos. Por favor. Cada vez que diga Westerbaka... Bester. Pero alejados del micro, ¿vale? Sí, ya lo hacemos. Vale, pero mal. Ah. Peter Westerbaka, responsable del popular y descargado videojuegos para móviles y smartphones. Tontería la justa, nos está sentando mal, ¿eh? Sí, vale. Un poco mal. Y smartphones, Angry Birds, producido por Rovio, se ha cagado, se ha defecado encima de los precios de los videojuegos. Pero crocanti. Con crocanti. Con crocanti. Ha llegado Jesús, el primer programa ya tiene coletilla, ¿eh? Sí, ya nos han redefinido el programa. Como la cagada crocanti ya está dentro de, digamos, de todo el animalario. Sí, el animalario arcadio. Pero después llegaremos a ello, amigo Jesús. Después llegaremos. Sí, yo estoy hipeado, estoy totalmente hipeado. Pues bueno, resulta que Westerbaka dice que en las consolas... Dice que en las consolas está muy marcada la diferencia entre juegos ocasionales y juego tradicional y que se menosprecia la capacidad de los juegos para plataformas móviles. Peter Westerbaka, amigos, compañeros... ¿Qué creéis de estas declaraciones? ¿Qué creéis? Bueno, yo creo que este hombre aquí ha cantado un poco, ¿eh? Bueno, cantar no sé, pero muñir seguro. Muñir, o mugir, como se diga. El caso es que esto es comparable, lo que ha dicho este hombre es comparable a al tema... La del bully, ya que estábamos con el Dani, vamos a hablar sí, de cocina. Sí, a cocina, ¿no? Es comparable con decir, bueno, claro, el McDonald's se va a acabar con el bully, ¿no? Porque con es más barato. Con la cocina, claro, porque es más barato, ¿no? O sea, yo es creo más del pueblo. No, conviven perfectamente, o sea, si sí. Te apetece una hamburguesa, vas ahí al Burger King Frunger. Sí. O podemos compararlo también con el espectro de la televisión, ¿no? Una serie de televisión no tiene por qué comerse al cine. Pueden sobrevivir perfectamente y, de hecho, sobreviven perfectamente. Totalmente, o sea, yo que veo... Yo creo que pueden sobrevivir, amigo Sergio, tanto los juegos móviles como los juegos... Es que cada cosa tiene su momento. Yo creo que decir que estos juegos son lo que hay ahora, el futuro, y lo demás es caca, es crocante, ¿no? Pues no, la verdad que no. Yo creo que este hombre iba un poco puesto. Sí, no, muy puesto. Fue en una declaración, además, importante, ¿sabes? Que no fue una conferencia y tal que dio. Yo creo, chicos, de verdad, me parece una cosa muy preocupante que te venga un tipo así, por muchos millones de dólares que haya vendido, porque han vendido millones y millones de dólares este Angry Birds y además... Angry Birds. Es que me criticaban el inglés, tío. Entonces, no, claro, ya, Angry bueno. Birds. No, ¿sabes lo que pasa? Minecraft. Yo, viniendo ahora, la gente estaba protestando. O sea, la gente en la calle creo que... Sí, tenemos... Atención... Tenemos declaraciones de la calle. A ver. Espera un momentito. Las primeras de la temporada, chicos. Amigo Jesús, mira, escucha. Estamos hasta la puta polla de Sony y de los Sonyers, hijos de puta. Y vamos a ir a por vosotros, cabrones. Bueno, pero qué culpa tienen los Sonyers, no sé. No sé, ¿no? Está por echar mierda, está, ¿no? Completamente... Está muy desorientada. Tenemos otra persona muy, muy nerviosa allí. Cuidado. Tiene que coger el micro a toda costa, haceros, a ver. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar. Ajá. Hasta que no me salga de los cojones. Bueno, es una opinión como cualquier otra. Como pasa cualquier nada, otra. Cada uno folla y cada uno caga cuando quiere, ¿no? Este era un poco Raven Flow, ¿no? Era un poco Raven Flow. Era Raven Flow. Raven Flow, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿Qué te cuentas? Como si eres de un jugador. Como si eres de un jugador aquí, podéis escucharnos cuando queráis. Cuando queráis. Juego casual, juego casual. Cuando nos sale de los cojones, jugamos cuando queremos. Claro, claro, sí, claro. ¿Qué, Ravenflow? ¿Qué me cuentas de las tierras murcianas? Que no marcianas. Espera, que me estoy abriendo una cervecita aquí con mi amigo, con la gente que estamos aquí en Confesiones de un Jugador. Y nada, pues no sé, que yo hago lo que me sale de los cojones. Bueno, vale, bien. Vale, adiós, Ravenflow. Adiós, me has ido dando saltos, que hace parkour. Ya está Murcia posteando. Mira el tío, Fantástico, pues con la ida de Ravenflow, que también defiende los juegos de móvil. ¿Qué queréis que os diga? ¿Creéis que es el rumbo a seguir? Porque, como bien decía mi buen amigo Clopeci, si es el rumbo a seguir, yo me bajo del barco rápido, ¿eh? Me bajo y me tiro al agua y la lío parda. Jesús, ¿qué crees? Hay que diferenciar, Tony. A ver, las portátiles, temas portátiles, a ver. 3DS, NGP, iPhone, Android... Momento Jesús. ¿Puede ser? No. Sí, sí, sí. No, dice que no, pero siempre... Nunca es un momento Jesús, sí, sí. Entonces, cada uno está hecho para su momento, ¿no? Uh-huh. Uno está hecho para echar crocanti, ¿no? Y otro está hecho para... Por ejemplo... sí. Sí, claro. Las consolas portátiles... Son para ir a cagar, coño. Claro, los teléfonos móviles, los juegos de teléfonos móviles son para ir a cagar. Qué razón. Pero tú, yo tengo un iPhone y, claro, yo no puedo tirarme 2 horas jugando a ese juego. Tampoco me tiro 2 horas cagando, lo siento, pero me refiero a que la batería dura menos que una Game Gear. Hombre, a no ser que tú... Hombre, yo alguna vez... Sí. Se me ha dormido hasta todo el cuerpo cagando, ¿eh? Perdón. Bueno, pues eso, totalmente, creo que hay que separar, creo que hay que ver exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del social game, porque, no sé, creo que pueden sobrevivir ambas cosas sin problemas y comparar el arte que puede tener un Angry Birds comparado con un auténtico juegazo como podría ser Metal Gear Solid 3DS, hablando de portátiles, ¿no?, que juegan más o menos en la misma división, es ridículo, me parece ridículo, así que señor Peter Bester Baca... Váyase a muñir al campo. Donkey Kong Country Returns 2. Donkey Kong. Donkey. Donkey Kong. ¿Cómo? No, ya puedes seguir, perdón. Sí, es que me ha hecho... A ver, me ha parado, no. me ha cogido el brazo, sí. Me ha estirado. ¡Donkey Kong! ¡Donkey Kong! ¿Qué? ¿Qué pasaba, o sea, ahí? Está emocionado. Donkey Kong Country y está Donkey Kong Country. ¡Donkey Kong! ¡Qué malo! El Kiko grande. ¡Sí! ¡Donkey Kong! Porque tú cuando tienes un... Un aburrimiento. ¡Viva Facundo! ¡Las mejores del mundo! ¡Uno! ¡Qué grande, qué grande! Bien. Saladitas, un fresquito. Bueno, por favor, perdón, Carrusel Deportivo nos está haciendo polvo. ¿Qué? El vino que bebe España entera. Sí, Donkey Kong Donkey Country Kong, Returns. Donkey ¿Qué Kong. Pasa? ¿Podemos ya? Sí, señor. Donkey Kong Country Returns 2 no existe. No. Es una muy mala noticia. No, hombre. La verdad, es muy triste. En Game Informer se han hecho eco de la noticia de que no tendremos secuela de Donkey Kong Country Returns, pero la misma fuente... Tony, para allá. Es que no paro de escuchar 3 nombres distintos. Donkey Kong Country Returns, pero bueno, la misma fuente de la noticia, un desarrollador del juego, Kensuke Tanabe, comenta que con Metroid Prime, por ejemplo, pasó lo mismo, que no lo tenían previsto, y luego, pues, como vieron cómo finalizó la primera entrega del juego, decidieron que tirarían para adelante y harían una segunda parte. A mí me apena mucho que no podamos, disfrutar una segunda parte de Donkey Kong Country Returns, porque que el juego es magnífico, es maravilloso, es un juego prácticamente de 10, es un imprescindible, es una cosa que tienes que tener si tienes una Wii. Sí. Y quedan muchas cosas para trabajar en el mundo de Donkey Kong, quedan los niveles del agua que no están. Más personajes secundarios. Más personajes, toda la familia Kong que pueda aparecer por ahí, la familia Kikong. El barco, por ejemplo. Los animales. Efectivamente, faltan más animales. Faltaría la ciudad. En fin, yo voy a tirar un órdago como el Tony. Uh-huh. Hoy estamos de órganos, cuidado, de órganos, ¿no? De órganos. Bueno, de órganos hasta cierto punto también, porque el crocante de alguna parte sale. Sí, sí, sí, vamos a tirar para adelante, que está bien traído esto. La cosa es, Tony, que yo decía que como tú voy a tirar un órdago. Ojo con los órdagos, que tú que no sabes jugar al mus o estás aprendiendo. Vaya usted a saber qué. El caso es que puedes. Te lo pueden ver el órdago un día, ¿eh? Hombre, claro. Y si te lo ven y no llevas nada, sí, lo picas. Y además. Pierdes la partida. Sí, sí, te abren ahí el estómago, te sacan el riñón y cuando menos te lo esperas. Qué manera de joder un momento. Vamos a ver. A mí me da un poco de pena. No, porque es posible que se estén guardando esta carta para Wii 2. ¿Tú crees, amigo Chache? Sí, sí, sí. Hombre, eso es una chachada en toda regla. Hombre, una Wii 2 con un Donkey Kong Country de golpe y un Super Mario típico y algo así. Sería, eso es una chachada como fue el Mario Galaxy 2. Pero, ojo. Lo que es más grave, ¿es demasiado tarde ya para anunciar novedades para la Wii? ¿Tú crees, Chache? Yo creo que sí. Porque claro, están sacando ahí los rumoricos, ¿no? Fíjate la jugada tan nefasta que están haciendo con el Zelda Skyward Sword. Es general esto. Es lamentable, pero si se habla más del Ocarina of Time de 3DS, mucho más. Uh-huh. Además, ¿os acordáis que comentábamos? Es un paralelismo que se me ocurre. Cuando salió Final Fantasy XIII y especulábamos con el hecho de que no anunciarían el remake de Final Fantasy VII hasta que saliera el Final Fantasy XIII. Ya. Pues está pareciendo un poco eso, ¿no? Con Zelda Ocarina of Time. Sí. Se está hablando más de Ocarina of Time que del propio juego que realmente tiene que ser el nuevo banderado de la saga Zelda. Sí, sí, sí, sí. Tela, ¿eh? Pero es que es una situación donde se han metido ellos solicos, ¿eh? Sí, sí. Pero volviendo a los monos, el caso es que los monos tendrán que volver porque el juego les ha salido redondo, es de guante blanco. El juego tendrá que volver, volverá en la Wii 2, volverá cuanto antes. Uh-huh. Seguro, yo creo que sí, ¿no? El juego ha sido un éxito rotundo, ha vendido muy bien, parece ser. La crítica lo ha puesto por las nubes, pero todo tipo de crítica lo ha puesto por las nubes. Yo me muero de ganas de jugarlo y seguro que tendrá una segunda parte tarde o temprano. Es un caramelito digno de ser probado de nuevo por parte de Nintendo. El que tiene tercera parte es un viejo amigo tuyo, Ninja Gaiden. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sabes qué? Vi con el saxo. Voy a programar el Stimson Rage. Dale. Ay, amigo Edu, qué loco eras. Sí, estoy como una cabra. Estáis locos. Y el Funs también, está loco. Ninja Gaiden 2. A ti no te gustó tampoco Ninja Gaiden 2. No me gustó Ninja Gaiden 2. Eras un loco. Estáis locos, Tony. Gilipollas, estás loco. Edu, estás loco. Pero ¿por qué no le llamas gilipollas a Edu? A mí no me puede Edu, está loco. Tony, gilipollas, estás loco. Nos llamaban locos al amigo Funspot, al amigo Edu y amigo mío, porque no nos gustó Ninja Gaiden 2. ¿Cómo osamos? Amigo de Yosuke Hayashi, que es el productor que va a ser el productor de Ninja Gaiden 3, opina que Ninja Gaiden 2 estaba completamente desfasado. ¡Oh! Oh. Desfasado. Vamos a ver. Obsoleto. Anquilosado. Y por esta razón, pues están empezando a. Este Ninja Gaiden 3 lo están empezando a hacer desde cero. Uh-huh. A ver, es que Ninja Gaiden 2 no era. Es que es el Ninja Gaiden 1 con pocos añadidos. Ninja Gaiden 1. Y perdiendo la frescura que tenía Ninja Gaiden 1. Ninja Gaiden 2 es el Ninja Gaiden 1 sin la elegancia que hizo grande a Ninja Gaiden 1. Efectivamente, a ver qué tal. Y elegancia le sobraba, ¿eh? A Ninja Gaiden 1. Pero Ninja Gaiden 2 no supo aprovechar dicha elegancia, sí, y dicha jugabilidad magnífica y mágica. Que también puede ser directamente que Hayashi la pega un hachazo directamente a Itagaki y ya está. Ay. ¿Vale? Porque también es verdad. Uh-huh. Y bueno, pero es que también habla de Bayonetta. ¿Qué dices? Y dice que Bayonetta, el juego tiene algunas cosas buenas, pero que es un juego viejo. Ah. No sé a qué se refiere con esto de juego viejo. Bueno. Si es la mecánica hack and slash. Es de Devil May Cry, quizás, ¿no? Hombre, Camilla tendrá algo que ver al respecto. Juego viejo, es un juego vetusto, es un juego... Este sí que te gustó. Call of Duty también es un juego viejo, es un shooter. No, pero ya no solo es eso, amigo Edo, sino que Street Fighter 4 también es un juego viejo, puesto que no deja de ser la evolución de Street Fighter 2 y compañía. El Pro Evolution Soccer. Hombre. Es un juego viejo. Hombre, claro, viene del Match Day 2. Hombre, Match Day 2, ¿eh? Claro, por John Ritman. Claro. John Ritman. John Ritman. John Ritman. John Ritman. John Ritman, tío. John Ritman. Muy bien, sí. Con el kickómetro, ¿no? Este era el pase para atrás, ¿no? Exacto, exacto. Ay, John Ritman. John Ritman. Sí, sí. Ninja Gaiden pues, 2, amigo Edu. Que estábamos locos, teníamos, pero... Teníamos razón. Oh. Bioshock Infinite. Porque está bien, cuando nos equivocamos lo decimos, pero cuando acertamos, también está bien decirlo. ¡Hala! Ken Levine ha vuelto el más grande, ha vuelto el inigualable, el creador de Bioshock. ¿Quién es Ken Levine? El creador de Bioshock, como bien nos ha dicho el amigo Chache. Y es que ha vuelto para que decirnos que nos acordemos, pues que, bueno, que no quiere que nos acordemos mucho de Bioshock 1 y 2, puesto que Bioshock Infinite no va a tener nada que ver. Parece que Rational Games es el cómo se aniquiló el factor sorpresa de la segunda entrega y sin dar nada a cambio para suplir esa carencia, les pareció... que dieron un juego aburrido con el 2. El 2 que analizó magníficamente mi querido amigo Chache. Ellos dicen que pues que veremos elementos pues que enriquecerán la atmósfera. Como el optimismo con lo que pueda ofrecer la tecnología, el estilo de vida, la arquitectura. Y que Infinite no será un simple Bioshock en el cielo. Un Bioshock en el cielo. Que tampoco estaría mal, ¿eh? No se quedará un Bioshock en el cielo. Y que ellos consideran que simplemente esto sería algo aburrido. Ah. Se mojan diciendo que Infinite, Bioshock 3, para entendernos, será más apasionante que pasear por Rapture. Y que estar en el cielo, esto es textual, estar en el cielo dará pie a muchas cosas nuevas. Uh-huh. Es curioso que se mojen los del Bioshock. ¿Sabes? Pillas la indirecta. Es gracioso, ¿eh? Si te lo pasas a pensar. Claro, logro, cariño. No, hablando en serio, me parece muy bien, me parece muy importante que se haya cambiado el escenario por lo que está diciendo Ken Levine. Básicamente, Bioshock 2 perdía toda la frescura del Bioshock 1, sacrificaba todos los conceptos interesantes de Bioshock 1, sacrificaba ese universo tan magnífico que era Rapture, y ahora nos encontramos con un concepto similar al de Bioshock, pero en otro lugar, como es el cielo, ¿no? Otro lugar tan prohibido para el ser humano como es el cielo, y me parece muy, muy interesante. Ya que hemos vuelto a Arcadia, es la primera vez que hablamos de Bioshock aquí en Arcadia en esta vuelta, yo quiero decir que a mí me sabe mal. ¿Qué te sabe mal? Me sabe mal abandonar Rapture así. Bueno, pero creo que es necesario por el bien de la jugabilidad. Me sabe mal, porque bajo la música, porque cuando me sabe algo mal, quiero que se sepa con un tono así como solemne. Oh, sí, Rapture había que abandonarlo, viviendo, digamos, Rapture en su esplendor. Insinúas la precuela. Una precuela. Tú te vas a ir con eso a la tumba. Yo me voy con eso a la tumba. Que yo también, contigo, me voy a la tumba. Los dos cadáveres ahí en la tumba ahí. Es una verdadera pena. Tengamos que despedirnos así de Rapture. No hemos conocido ese Rapture antes de la guerra civil. El esplendor. Está el multijugador, pero no deja de ser un descafeinado. Por favor, vete a lavar la boca ahora mismo. No, es la instrucción lo que lo dice. Es una pena. Simplemente quiero dejar ahí mi pena y compartirla con los oyentes de Arcadia. A lo mejor llega, amigo Chacho, algún día. De tu saber. Es una historia muy interesante que puede ser contada en algún momento. Puede ser. En cualquier tipo de formato, además. Pudiera ser novela, pudiera ser película, pudiera ser la etapa legendaria, pudiera ser el camarillo. Después de esta estupidez del camarillo, vamos a hablar de cuando Miyamoto y Iwata se juntan. Salen cosas maravillosas, salen perlas dialécticas. Iwata se lleva una chiveca y hace un botellón ahí extraño donde comienzan a decir perlas, amigo Chache, como sí, cuál. Sí. Ese día, el día que estaban, se juntan para hablar, se publica de vez en cuando lo que ellos hablan. Sí, es una serie de entrevistas que hace Iwata para Nintendo Japón. Y había un día que estaban animaditos comentaron que el remake de Zelda Ocarina of Time para Nintendo 3DS, que saldrá antes de vacaciones aquí en España, tendrá novedades, sí, pero no solo el tema de la traducción, sino algo más. Lo que estáis oyendo, esto es algo nuevo. ¡Nuevo! No lo sabemos, amigos y amigas. ¡Caballeros! No lo sabemos esto. ¿Y qué crees que podría ser? ¿Qué opinas, por ejemplo, amigo Zeros, que podría traer de nuevo, además de la traducción, además del remozamiento general en gráficos? Igual estoy un poco desfasado, pero no se comenta algo de que incluiría el Master Quest. Además del Master Quest. Ah, más. Vale. Nada, no sé. Pues... Sí, sí. Vale. Ya lo he dicho Cero, se nos olvidaba decirlo. Master Quest también viene en esta entrega de Zelda Ocarina of Time. Pero ojo, ¿qué será? ¿Qué será? Me mojo, un accesorio nuevo. ¿Accesorio nuevo? Sí, un artefacto nuevo, ya está, ¿eh? No es una cosa extraña, Mira qué momento fucker me voy a pegar, ¿eh? Y Zelda, además, que me hace especial ilusión porque no suelo hablar mucho de la saga. No es extraño, amigo Chache, que en revisiones de Zelda se añadan nuevos objetos, como pudo pasar con la de Zelda DX, la versión deluxe de Link's Awakening, donde se añadieron la túnica azul y la túnica roja. Porque alguien te podría decir... Muy bien, Tony, dale un logro. Dale un logro, hablado sobre Zelda y ha sentado cátedra. Ay. Solo decir que es normal... Yo no vería muy normal eso, que hiciera una mazmorra nueva. ¿No? No, porque ¿dónde la metes? O sea, es que además, ¿cómo la encajas? No sé. Eso también pasó en el Zelda DX, ¿eh? Hubo una sección especial. Te estás haciendo ya mucho el listo. El caso es que ¿qué meter? ¿Una mazmorra para que sea prescindible? Yo eso para eso no. Pero es que además el mundo está ya muy cerrado, Hyrule. Es muy, muy compacto ya. Una mazmorra más no tiene sentido. Una mazmorra para que tú entres, te metes a un malo ahí y te vayas y no sirva para nada. Eso es algo que prefiero que no lo hagan. Eso prefiero que no lo hagan. No, desde no luego. Sé, a ver con qué nos sorprenden. Ojalá sea algo que no nos hemos imaginado. Y que nos con una canción todos. Nueva para la ocarina. No sé, ¿alguien se quiere mojar? ¿Alguna idea más, Jesús? Yo voy a mojar. Venga, mójate. Yo no sé la conectividad que puede tener la Nintendo 3DS con la Wii. Ahí está. Pero hago un minijuego así de nuevo Zelda con este. Bien, ahí está, conectividad con el Zelda de Wii. Cosa que sería un nuevo fracaso. Porque ya se ha demostrado como todas las conectividades de cables de las consolas portátiles con las consolas mayores no funcionan nunca. Retrovisor de PSP. ¡Nunca! ¡Oh! A mí me parece una gran idea en su día. No sé por qué, yo no sé qué me fumé ese día. Nunca, nunca. Vamos a hablar de... Espera, que yo sí sé que puede ser. ¿Ah? ¿Qué quiere que salga? ¡El Zener Domain descongelado! Diría el Chache en esta ocasión. ¿Qué quiere que salga? ¡El Zener Domain descongelado! ¡Llamadme número 3! Calla. Me parecería absurdo que no saliera el Zeros Domain descongelado. Es esta vez tiene que salir. Lo doy por sí hecho o sí. Que descongelan Zeros Domain. Lo doy por hecho. Es algo ni, que tiene ni que se me, ni se me planteaba la duda realmente. Zeros, Chache. Hay gente como vosotros realmente, fans de Ocarina of Time, que necesitan desde Zoras Domain descongelado. Zeros, contesta tú. Sí, sí, totalmente. ¡Toma! ¡Toma! Vale. Todos, de hecho. Más. No te enteras de nada. Aprende. Vete la noticia, anda. Seré un político bueno. Bien, Arrival, llegada. Vamos a ver, ¿cómo lo lees? El nuevo descargable de Mass Effect 2, que conectará a la segunda de leerlo lento con la tercera entrega. Vamos allá. Además costará 560 Microsoft Points o 6,99 euros en la PlayStation Store. Y saldrá el próximo 29 de marzo. Sobre el contenido, pues, ¿qué conocemos, amigo Chache? Básicamente que encarnaremos a Shepard, como es evidente, e iremos tras un individuo que podría tener información sobre la invasión de los Reapers. De los Reapers, los Sagrados. Bon cop de fals, senyor. Bon cop de fals. Senyor, defensors de la Terra. Estoy aprendiendo a usar la palabra cardà. Carda. ¿Qué cardas, Sergi? ¿Tú qué cardas, tío? No sé. Lo hacen servir para todo. Sí. Lo hacen servir para... La utilizan para todo. Sí, sí, carda. Pues aquí... Carda en la noticia. Sí, tío. ¡Un momento! Estáis hablando en catalán, ¿no? Sí. ¡Claro! Vale. O sea, estamos cardando... Estamos cardando aquí, básicamente, el hecho de que Mass Effect 2 Arrival, estos 560 Microsoft Points servirán para que nos encaminen de una manera fácil a Mass Effect 3, posiblemente, amigo Chachi. Esto está cantado, esto es así. ¿Sí? Sí. Además, si no, pues lo arreglamos un poco, le podemos poner un poco de algo. Es decir, esto se arregla. Esto se arregla, ¿eh? Esto se arregla, no pasa nada. Si te ha salido mal, no pasa nada, esto se arregla. Háblame de tu paladar. Bien, súper... Dime cómo acabaste Mass Effect 2. Y te diré quién eres. Super Street Fighter 4 Arcade Edition podría ser para consolas, amigo Edu. Y es que ya lo imaginábamos, Edu. Qué pesado ha sido todo el tema, ¿eh? Bueno, la gente pregunta y Ono contesta. Es el juego. Sí, ahí tenemos al señor Ono Troll. Ono Troll. Yoshihori Ono, sí. Yoshihori Ono Troll. Este hombre es un troll. Y bueno, pues al final parece ser que se ha confirmado este Super Street Fighter 4 Arcade Edition, ¿vale? Uh-huh. Para los que no sepan quién es el Arcade Edition, ¿vale? El Arcade Edition es la versión de Super Street Fighter 4 que salió para arcade. En Japón. Para recreativas en Japón, que incluía cuatro personajes nuevos, como son Jung, Yang, Evil Ryu y Onigouki, Oniakuma, y aparte de varios retoques al juego, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues hubo un tiempo que Yoshihori Ono y tal, pues estaban discutiendo sobre la posibilidad de sacar este Street Fighter 4 en DLC con algo para consola. Y ahora parece ser que se ha confirmado gracias al sistema de calificación por edades en Corea, ya que ha datado a Super Street Fighter 4 Arcade Edition en su lista. Lo que pasa es que, claro, aún no sabemos nada de este juego. O sea, si va a ser un DLC, si no, si sí. Y bueno, ya sabremos más noticias en la Captivate, que será dentro de poco, donde aquí Capcom presenta, es una feria de Capcom, que va presentando novedades que irá saliendo de este juego. La verdad es que seguramente salga para DLC, creo yo. Y bueno, yo creo que la gente puede esperar que salga este título, básicamente. Que no tengan miedo que va a salir, que Yoshihori no siempre sale hace lo mismo, y cuando no sabe, hasta que no acaba un proyecto, No anuncia el siguiente. Ni más ni menos, yo creo que sí que saldrá, amigo Edu. No sé el precio, pero sí que saldrá. Saldrá. Evidentemente bueno, no va a perder dinero Capcom. Vaya, esperemos la Captivate. Pues bien, amigos, la película Uncharted, el amigo Robert De Niro parece ser que está interesado en participar en ella hace unos días. Voy a hacer una voz que nunca nadie ha hecho. ¡No me digas, tío! Nadie la ha hecho. ¿Me estás mirando a mí? ¿Hablas conmigo, tío? ¡Sé más que vosotros! Sí, tú también lo haces bien, tío. Yo también. Me estás mirando a mí a la cara. ¿Hablas conmigo? ¡Cuidado! Esto es un reto entre llamo Roberts, ¿quieres, amigo. ¿Quieres que llame a mi abogado? Podéis parar. Imítalo tú también. ¡Abogado! ¡Abogado! Pues eso, que el veterano... Ven, ratita, quiero verte la colita. ¡Abogado! ¡Hombre! ¡Tenemos otro cuarto, Robert, tío! ¿Cómo es eso, tío? ¡Sé más que vosotros! ¡Abogado! ¿Me están mirando a mí? ¡Abogado! ¡Abogado! Pues bueno, ¿qué amigos, pasa con un charte, tío? Pues que el amigo David Russell confirmaba en una rueda de prensa que... Bueno, adiós, Robert. Se va. ¡Bravo! Se va. ¡Bravo! ¡Bravo con Robert! ¡Wow! Pues eso, el director de David Russell, director de The Fighter, de Tres Reyes, etcétera, pues confirmó hace unos días una rueda de prensa que había pensado un papel exclusivamente pues para Robert De Niro, pero sin saber hasta el momento, sin saber nada si lo iba a confirmar o no. El caso es que hoy Robert De Niro pues ha hecho eco de esto y él mismo ha dicho que sí, que está interesado en hacer un papel. ¡Ha vuelto, Robert! ¡Sí, señor! ¡Sé más que vosotros! ¿Qué os queréis poner el puto chándal, nenas? ¡Sé más filosofía que vosotros! ¿Os queréis poner el puto chándal, nenas? ¡Sí! ¡Poneros el puto chándal, tío! ¡Todos a correr! ¡El puto chándal, tío! ¡Vamos! ¡Breves! ¡Sí, hijo, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! La beta de Infamous 2 comenzará el 12 de abril, disponible para algunos suscriptores de PlayStation Plus. El DLC Reverie para Castlevania Lord of Shadows llegará el 30 de marzo a un precio de 7,99 en la PlayStation Network y 800 Microsoft Points. Resident Evil Director Cuts llega a la PSN europea. El clásico de PlayStation aterrizará el 23 de marzo a 9,99 euros. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ya cambié una S. ¡No anda! Halo Reach, que llega a los juegos bajo demanda, los Game of Demand. Game on demand. Juego saldrá a 59,90 cuando ya en el game está a 40 euros. ¡Bravo! O sea, vamos. ¡Tontos! ¡No te toques! ¡No, nunca! Pokémon Negro y Blanco alcanzan en Europa el millón de unidades. La cifra ha sido alcanzada en apenas 10 días. No habíamos quedado que yo empezaba a decir la última noticia de la breve. No sé, Pepe. Bueno, pues vamos con lo mío, ¿no? Vale, Bashon. Muy bien. ¿Has visto la caja que tengo? Mira cómo pica la caja. No piques en la mesa, no. No piques en la mesa, que es molesto. Pepe. Sí, yo. Cachón. En Japón. Japón lo está pasando mal. La gente come cosas muy raras, cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleve un kilo de chope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir a Japón. En fin, chicos, el terremoto japonés evidentemente ha afectado también a los videojuegos, el terrible seísmo y posterior tsunami ha devastado Japón. Ya han implicado a las principales empresas de videojuegos varias medidas que han sido tomadas para prevenir y ahorrar energía y recobrar cuanto antes la normalidad social y económica. Por ejemplo, Edu, Square Enix, que ha apagado allí los servidores de Final Fantasy XI y Final Fantasy XIV, y ha donado 100 millones de yenes. Nintendo y Sony también han hecho varias donaciones millonarias. Sí, sí. Konami ha hecho también como Square Enix con los servidores de multijugador de Metal Gear Online. Se ha limitado el acceso al PlayStation Network. Se ha retrasado Motor Storm para PlayStation 3. Y se han cancelado varias presentaciones de juegos como Yakuza OTM, Blast Blue Continuation 2, Dead or Alive Dimensions o Monster Hunter Festa. No tienen fecha prevista de momento. No creo que tengan ganas de jugar ahora mismo en Japón, evidentemente. Y también tuvo lo suyo para decir que, bueno, veremos cómo sigue el tema y veremos en el futuro cómo cambian las cosas en Japón. Porque nos gusta ver cómo las empresas se implican con un país. Evidentemente. Y todos arriman el hombro. Me gustaría pensar que si pasara lo propio en otros sitios pasaría lo mismo. Sí, yo lo que sí que os digo, por ejemplo, es que Capcom ha pillado y ha puesto el Street Fighter 4 de iPod Touch y iPhone a 79 céntimos y todos los beneficios van íntegros para la causa japonesa. Sega, creo que los Sonics de iPhone también, sí. Los ha donado todo el dinero íntegro, y muchas otras empresas están haciendo acciones similares que sí, sin duda iremos anunciando. De hecho, muchas van a sacar DLCs de apoyo para donarlo directamente a Japón. Fantástico. Ojalá entre todos hagamos fuerza y consigamos sacar de Japón a Japón de este hueco, de este hoyo que se ha metido, por desgracia, por causas naturales que no podemos controlar. El dato de la semana. Sí, señor. Un día que estemos aburridos, un día que sea algo de lo normal, contaremos cuál es el secreto de esta sección. Lo contaremos algún día. Sí. Pero de momento... De momento no. Dortó. ¿Qué? ¿Qué le duele a usted hoy? Pues dígame usted. Hoy a mí me duele el juez Dredd, un arcade de Midway del año 1992, perpetrado por Midway, amigo Edu, que hemos tenido el gusto de ver hoy. Más allá de que el juez Dredd, el personaje de Dark Horse, creo que era, Dark Horse Comic, bueno, un personaje de cómic bastante popular en Estados Unidos, que del que por desgracia solo conocemos la película de Stallone, porque somos unos auténticos ignorantes del cómic en muchos casos, decir que tuvo un beat'em up en 1992 para recreativa perpetrado por Midway, los mismos de Mortal Kombat, usando la misma placa de Midway para Mortal Kombat. El juego además usaba los distintos modelos reales que se usaron en Mortal Kombat, pero disfrazados de juez Dredd. Y teníamos, por ejemplo, el protagonista, que era un juez Dredd obeso, barrigudo, luchando contra los distintos maleantes, ¿no?, que ocupaban la ciudad de New Los Ángeles, creo que era. Sí, la verdad que... No, Megacity. Megacity, puede Megacity ser. Megacity era, sí. El caso, chicos, es que eso no es lo sorprendente ni es lo curioso. Lo curioso es que sale dilo, una mujer... Dilo, suéltalo ya. Suéltalo. Una mujer pasea un goro enano, Edu. Un goro. Un goro. El boss de Mortal Kombat. Sale una chica con un goro atado a una correa. Y lo veíamos Edu y yo le decía, es Goro. Es verdad. Sí. Pero es que es el Goro de Mortal Kombat, es el mismo sprite, hecho pequeño y paseado por una mujer. Ya me da tú la gracia de pasear a un bicho con cuatro patas. Sí. Con cuatro brazos. Sí. No... Pero si es un bucle, además. Claro, exacto. Si solamente fuese una, dices, vale. Pero no, es que se repite todo durante todo el escenario. Uh-huh. O sea, pasan 500 goros por detrás tuyo. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, grande. Yo pregunto, ¿no será una mujer gorda la que paseaba a Goro? Las frases gordas. Qué bien traído, ¿eh? Qué bueno. Pero no lo rompas, chachi. ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora. Falta invitar a un luchado. Espera. Ahora. esto es muy bueno, mira, mira, mira. Esto es muy bueno, ¿eh? Es bueno. Frase gorda, ¿qué tenemos? Los RPGs son para seres asociales que se ocultan en sus oscuras habitaciones para jugar solos con ellos y no jugar socialmente con otra gente. Madre mía, menuda frase diréis, ¿no? ¿Quién diría semejante cosa? Pues fue ni más ni menos que Yamauchi desde Nintendo para excusar la falta de RPGs en Nintendo 64, una carencia bastante grave. Vaya pedazo de frase. Sí, sí, sí, sí, sí, porque Nintendo 64 era una consola muy social, ¿verdad, amigo Chache? Sí, maravillosa, pues sí que lo era. Cuatro mandos. No te enfades, Chache, no te enfades, no era un ataque, era una realidad. ¿Ah? Te ofende que te lo diga. Pensaba que tu tono irónico, que ya se transluce en todas tus frases, también iba en esta... No sabes coger la ironía, ¿no? Vaya perla. Esto es una frase que soltó Yamauchi y era un tipo que, como bien sabéis, soltó muchas frases gordas la tarde. El suspiro nostálgico. Mira cómo me fumo el puro. ¡Pah! ¿Qué te parece el humo del puro? Impresionante. ¡Pah! Edu, por favor, el humo del puro. ¡Pah! Impresionante. ¿Cómo suelta el humo el tío? Y no, mira que no se puede fumar en la radio, ¿eh? Porque ¿qué momento no es el mejor cuando estás hablando de algo antiguo que recordarlo con una copa de balón y tomándote quizá pues una patada de mula moscovita y fumándote un puro, un habano? Mira, para recordar el pasado. Escucha. Estilo. ¿Y no es el Club Vintage? No, aunque podría ser. Aunque podría ser. Hoy hace 10 años, amigos y amigas, oyentes, que a mediados de marzo, aproximadamente 2001, Square Enix decidió mandar a la porra a Xbox y a Microsoft en Japón. 10 años ya de eso, que después... realmente sería una sentencia de muerte un poco de la consola en Japón, porque claro, ellos querían, digamos, vamos a intentarlo con los buenos de los RPGs, a ver si allí nos comemos un rosco, y no lo consiguieron. No. Luego quizá pues se podría empezar a ver esto como la primera piedra en el camino, que luego sería el camino que podríamos ponerle el nombre de Miss Walker, con Hironobu Sakaguchi al frente, y títulos como Blue Dragon, los Todisei y... Los Todisei. Y ya está. Sí, sí, en el momento sí. ¿Han sido dos? Sí. Pues vaya, ¡mierda! No ha sido una mierda, han sido juegos que no han funcionado. Tenemos un problema, no, ahora viene bien traído esto. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a decir que estoy muy triste porque no tengo juegos RPG de toda la vida, orientales, de los tópicos, de las tramas de siempre iguales. Yo necesito esos juegos. Quiero esos juegos. El RPG se muere. Yo quiero, estoy jugando a Magna Carta 2, tópicos, conservador, sí, me gusta. ¡Bravo! ¡Me gusta! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Bien! ¡Estoy feliz! Vamos con la canción y volvemos enseguida. aunque nos cueste levantarnos llenos de barro una vez más. ¡Qué grande! ¡Aguanta! Qué grande. Bien. No, es que no me la sé, la canción, no me la sé. Inazuma Eleven, amigos, hoy tenemos un doble análisis de Nintendo DS. Tenemos Inazuma Eleven primero y después tenemos Pokémon Blanco y Negro con el amigo Feeling desde Madrid, como no podía ser de otra manera. Nintendo DS, chicos, yo creo que va a ser uno de los últimos análisis que hagamos de Nintendo DS. No sé si os lo habéis planteado. No sé ¿sí? si será el último, sí, probablemente el antepenúltimo o penúltimo, ¿sabes? O sea, que qué bonito, ¿eh? Ha pasado DS por nuestras manos y se va como toda bonita flor que se marchita al morir. Vale. Vamos. Nintendo DS e Inazuma Eleven Level 5, amigo Jesús. ¿Tuviste el placer de jugar este RPG futbolero? Por supuesto. Sí. ¿Qué te pareció? Me pareció una apuesta arriesgada, uh-huh. porque mezcla fútbol con RPG, JRPG. Uh-huh. Parece complicado, ¿no? Complicado. Y más sí, sí. Pokémon. Ay, mira. Además, me recordó mucho en su día cuando lo jugué o cuando lo vi por primera vez esa idea de plasmar RPG y plasmar fútbol. Me pareció una idea fantástica y me vino a la cabeza, evidentemente, los juegos de Captain Tsubasa de Super Nintendo que tuve el gusto de jugar hace muchos años. Por supuesto, sí. Algo parecía que, bueno, pensando que era fútbol y JRPG, decía, bueno, pues Oliver y Benji, Captain Tsubasa, por ir a los tiros, ¿no? Uh-huh. Y parece que, bueno, no se aleja mucho, pero por ahí andamos. Level 5, Tony. Level 5. Han hecho grandes cosas Level 5, evidentemente, y están rompiendo la Nintendo DS con esa saga maravillosa, Edu. Profesor Layton. Evidentemente. Entonces el territorio estaba más que hecho y hace dos años cuando sacan... Hace tres años ya, cuando sí. sacan este Inazuma Eleven, se convierte en un éxito absoluto en Japón, que los llevan incluso a hacer una serie de televisión, sacar todo tipo de merchandise e incluso sacar camisetas, por ejemplo, para el Mundial de Fútbol 2010 e incluso el grupo que canta el opening tener el gusto de sacar un single para acompañar a la selección japonesa en este Mundial 2010, ese Oh Vamos Nippon. Temazo auténtico. Pero el juego que nos ocupa hoy es la primera entrega de Inazuma Eleven, el primer Inazuma Eleven donde conocemos las aventuras de Mark Evans, el portero del Raimon y capitán del Raimon, que debe enfrentarse a distintos colegios para ganar el campeonato Fútbol Frontier. Primero deberá clasificarse, evidentemente, y después llegar a Fútbol Frontier. En ese objetivo, por llegar al Fútbol Frontier, deberá jugar también contra un equipo que viene a ser como el antagonista en un principio, ¿no? La Royal Academy, con ese Jude Evans impresionante, ese Jude como antagonista en un principio. Y bueno, no queremos spoilear, pero el que haya visto la serie ya sabe cómo van los tiros. Una historia fácil, simple, pero interesante, creo. Sí. Quizás algo infantil, evidentemente, pero no por ello menos divertida. Infantil, infantil, fantástica. Por hay que recordar eso, que no es un juego, una serie de fútbol al uso, ¿no? Es más... Oliver y Benji sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza. Sin gravedad, con toda magia posible, uh-huh. así, a lo bruto. A sí, lo bruto. Sí, sí, sí, totalmente. Niños que pegan disparos de fuego, uh-huh. niños que tiran tiros combinados entre 3 y 4 personas. RPG maravilloso. RPG. ¿Cómo podríamos llevar un RPG al fútbol, estaréis pensando, amigos oyentes? Pues muy fácil, la pantalla táctica, uy, perdón, y táctica también tendría que ver, perdón, la pantalla de táctil lo que nos hace es llevar la táctica al territorio del juego. Y nos hace llevar los distintos personajes controlados con el Stylus, distintos chutes controlándolos también con el Stylus. Y cuando llegamos a portería o llegamos a distintas acciones, como podría ser quitar la pelota al balón o regatear al contrario, se nos da la posibilidad de hacer distintas magias o sencillamente esquivar o regatear o lo que buenamente podamos. Pero si usamos las distintas magias que tenemos, evidentemente será todo mucho más efectivo, pero nos quitará energía. Esto convierte el juego en una ensalada divertidísima de RPG y fútbol de la que no os vais a cansar. Y es que el juego además es francamente largo, amigo Jesús. A mí me duró casi 16 horas. A mí me ha durado bastante. Bastante 16, 15, unas 14 horitas. Más que nada porque luego tiene el vicio este de poder fichar a jugadores. Sí, porque es que el juego no se conforma solo con llegar la historia y tener nuestros 11 jugadores, nuestro equipo del Raimon que nos llevará muy probablemente a ser el campeón del Fútbol Frontier. Quizás sí, quizás no. Sino que el juego además lo que nos da la posibilidad es de buscar en los distintos clubes que tenemos en el Instituto Raimon, por ejemplo el club de periodismo, el club de manga, el club de baloncesto, de béisbol o de tenis, cualquier tipo de club podemos buscar y fichar a distintos jugadores. Pero es que no se confirma solo con esto, sino que además podremos jugar contra los distintos rivales e intentar fichar a los rivales para que vengan a nuestro equipo. Pero es que no solo se conforma con esto, sino que además podremos incluso encontrar jugadores por el territorio de la ciudad de Inazuma, donde encontraremos gente para fichar también. con un total de hasta 1000 jugadores, si no me equivoco. Sí, sí, sí. 1000 jugadores que podremos hacernos en Inazuma Eleven coleccionándolos para tener al final un equipazo auténtico. Aunque creo que el máximo que podemos tener en el equipo son 100. 100 jugadores en el equipo. El Deportivo de hace 3 o 4 años. Sí, sí, una broma. Una broma, amigo Edu. Madre mía. Una broma. En todo caso, es eso. Un juego largo, larguísimo. Y que cuando te lo acabas, cuando tienes el gusto de acabártelo, el juego sigue. Porque nos dan la posibilidad de seguir distintas pruebas, por ejemplo, jugar con jugadores solo de tipo fuego o jugadores solo de tipo bosque, jugadores de tipo agua, ¿sabes? Es una cosa realmente interesante y que nos da pie a que el juego se alargue de manera bastante artificial, pero que lo que queremos es que el juego dure más, y eso es lo que consigue precisamente, pues que el juego dure muchísimo más, ya sea subiendo a nuestros jugadores, sino que además fichando y buscando jugadores que se adapten a lo que nos está pidiendo el juego, y eso es muy muy interesante y es muy muy divertido. La historia está muy bien contada además, mediante vídeos muchas veces. Y querría hacer especial hincapié al trato que ha recibido el juego en nuestro país. Un trato magnífico y totalmente ejemplar. El juego ha sido traducido, doblado y subtitulado perfectamente al castellano. Perfectamente al castellano. Fantástico. De verdad. Todo con el doblaje de la serie, amigo Jesús. Con las voces, las canciones españolas, la del anime japonés. Y una cosa que hay que destacar este juego, que al principio puede parecer un poquito difícil, ¿no? El tema de controlar todo en estilo. No es un juego a fútbol al uso, es decir, con la cruceta controlas a los jugadores, sino con el estilo vas a controlar el movimiento, los regates, incluso tiene el botón, bueno, la manita de pausa, que una vez que aprenda a usarlo, todo es más sencillo. Sí, sí, sí. La capacidad que tiene este juego para hacer paredes, pasa hueco y jugadas con esta opción, pues hace que el juego en un principio deje de ser tan complicado en un principio, para convertirse en algo más jugable y más que pueda disfrutar. También hay que decir que una cosita es que la manera de fichar que tiene, aparte de lo que tú has dicho de coger jugadores y buscando por ahí la jugadora está que tenemos y tal, tenemos también un casillero que podemos buscar los amigos, lo que se dicen como amigos, amistades, ¿no? Uh-huh. Que se fichan con eso, con puntos de amistad, conseguimos, ¿sí?, ganando los partidos o buscando objetivos. ¿A ti te hicieron falta puntos de amistad, amigo Jesús? Porque a mí no me hicieron falta en ningún momento. Me al hicieron final. Falta solamente para recuperar la energía de los jugadores. Cuando quise subir de nivel, otra cosa hay que destacar, que la subida de nivel no es como el Pokémon. Que sube, juega con un jugador, lo usas el Pokémon, digamos, y sube ese Pokémon. Aquí no. Aquí suben todos. Claro. Entonces, porque todos se suben al carro. Es como Valdés apunta al carro de ganar el Mundial, aunque no tocase el campo. Sí. Mira qué buen ejemplo, ¿eh? Me sacó de la manga. ¿Has visto? ¿Has visto? Qué buen ejemplo. Un abrazo a Vidal. Un abrazo a Vidal, por supuesto, a Erika Vidal, que está también teniendo problemas. Si es que no ganamos, ¿eh? Y a Mickey Roque también, ¿no? También. Madre mía, si es que estamos que no veas, chicos. En todo caso, Jesús, a ti el juego supongo que te ha encantado. Te ha gustado, pero hay una pequeña pega. ¿Qué pega, y amigo es que Jesús? Tu equipo es super equipo. Super equipo, es sí. Que eres el dios. El juego es muy fácil. Es sí. Muy fácil. Demasiado. Es muy fácil, pero es que además a mí lo que me pasó es que el juego me divirtió mucho, quise jugar muchos partidos amistosos y subí de forma indiscriminada mi experiencia. Con lo cual llegué al último partido, que no pienso desvelar, llegué al último partido y me los fundí. ¿Qué es lo que pasa? Que los comparas con la serie y la cosa es bastante peliaguda, ¿no? Que lo ves en la serie y dices, madre mía, cómo están sufriendo esto, de aquí no salen. Y yo me veía a mí mismo pensando, pero tío, pero si soy el dios, soy el mejor equipo de la historia. Y claro, eso quizás un poquito más de dificultad habría venido bien. Pero a pesar de todo, creo que es un juego muy largo, se ha tratado muy bien en nuestro idioma y vale la pena haberlo jugado y haberlo obtenido gracias al amigo Sergio, que se lo compró y me lo dejó muy amablemente. De hecho, todavía no lo he probado yo, o sea, se lo ha acabado, tal y como lo compré en el game, ¡pum!, se lo pilló. Pues y ten cuidado porque te rompe la caja, ¿eh? No, ten cuidado no. Porque el Tony te rompe la caja. Pero yo ya soy un zorro viejo, yo. Yo se lo dejé solamente ya con el cartuchico. Cuidado que el Tony pierde cartuchos, como el no sé qué autobús de Madrid. Ah, sí, pero son míos. Son suyos. Pierdo los míos. Pierde los suyos. Pero en eso también me... O sea, hombre precavido vale por dos. ¿Os atrevéis a ponerle nota? Hombre, por supuesto. Pues venga, cante usted. A mí el juego me ha gustado mucho, me ha parecido muy largo, muy interesante. El tratado al castellano ha sido magnífico. Tiene multijugador muy interesante, aunque no online, que solo sirve para cambiar jugadores, un poco estúpido a mi parecer. Y no sé, me parece un juego muy interesante y que estoy deseando ver la segunda parte por nuestro país, así que yo le pongo un 85 como una catedral. Amigo Jesús, ¿estás de acuerdo con la nota o te atreves a ponerle otra? Yo estoy de acuerdo, lo que pasa que quizá Como es el primer juego que sale aquí en España, uh-huh, no es el primero que hay. No, han salido tres en Japón. Entonces, esperemos no probar la tercera, ni la segunda o tercera parte. Entonces, espero que la segunda o tercera parte sea, al menos se equilibre un poco el juego, porque es que se hace demasiado fácil. Demasiado. Entonces, sí. Pero está bien, antes de un chistico, está perfecto. Uh-huh. Sí. Fantástico. Pues Inazuma Eleven DS, por supuesto, uno de los proyastrables. Y por supuesto, un juego que al menos debéis probar. Pokémon Blanco y Negro, nos vamos con él. ¡Pokémon! Temazo, amigo Feeling. Ah, hola, Feeling. No escuchamos a Feeling, no lo tenemos. Ha sido un poco... Ahora sí, Feeling. Me he sentido mal. ¿Hola? Hola, Feeling, ¿cómo estás, hola, amigo? Un Feeling salvaje apareció. Utilizan uso Master Ball. Master Ball, no la gastes con el Feeling. Pero si el Feeling es un Pokémon que quiero tener. Pero con un Ultra Ball ya te sirve. Pero al Feeling ya lo tenemos ganado. Ah, es verdad. Es de los nuestros. Es nuestro. Como diría nuestro amigo Di Stéfano. Bien, Feeling, amigo, Pokémon Blanco y Negro, muy buenas noches, primero de todo. Vaya por delante, compañero. Buenas noches a todo el grupo. Buenas noches, Feeling. Estamos aquí con nuestro amigo Jesús, es el séptimo contertulio de este programa. Buenas noches, Feeling. Un placer, caballero. Igualmente. Mira, ves qué señores son, ¿eh? Es que solo hay señorío en Arcadia Gamers. Y también tenemos a Kevin, le vamos a saludar. Hombre, pero es que Kevin no ha querido hablar, Kevin. Sí, yo estoy callado, estoy escondido. Claro. Está escondido, este sí que está escondido, este sí que hay que cazarlo, ¿eh? Bueno, después hablamos con él en la buchaca mágica, le damos pie al amigo Kevin para que esté con nosotros y vea las cochorradas de amigo Ceros. Las cochorradas. Amigo Feeling, Pokémon Blanco y Negro, ¿te puedo hacer una pregunta primero? Sí, adelante. ¿Has seguido toda la saga Pokémon estos últimos años en Nintendo DS? Relativamente. Pongamos que desde lejos. Vale. ¿Cómo ves este Blanco y Negro? Si es una palabra rápida, es nuevo y además completo. Ah, muy bien. Pues ilústrenos, amigo Feeling, al adelante, respecto de este Pokémon Blanco y Negro. Yo a mí me gusta pensar en Pokémon como en el petróleo. Valga el símil. Vaya por Dios. No porque contamine ni porque sea negro o blanco, ¿sabes? De ahí el chiste. Sino porque es un producto que tiene un potencial tremendo. Uh-huh. Tiene un potencial tremendo. Desde luego que muchas veces se habla de Pokémon como un producto infantil y nada más lejos de la realidad. Porque, bueno, quizás la carátula o los bichos que nos muestran son infantiles, pero la base de estos videojuegos es simplemente petróleo. Es un crudo que se compone de un delicado baile matemático de estadísticas y tipos que se puede extender hasta el infinito y más allá con todos los nuevos Pokémon que nos vayan sirviendo. Oh. Se dice rápido. Te lo compro, amigo. Mira. Rápido, que son Feeling, para ti. Matemáticas. Tómalo, grazo. Estoy totalmente de acuerdo yo con Feeling. No, me parece muy bien y me parece maravilloso. Yo creo que la saga se está menospreciando por parte del usuario medio de Nintendo DS. Y, bueno, el usuario medio no, el usuario hardcore de Nintendo DS. Y Pokémon es mucho más que eso. Sí, desde luego. Sí, además, el papel de un entrenador entrenando un Pokémon es algo que no se puede describir con pocas palabras. Hay una serie de parámetros, como pueden ser los puntos de esfuerzo, los puntos, las estadísticas base, los puntos de nacimiento que le dan a un Pokémon que no se pueden resumir en un minuto y que son unos valores que hay que controlar incluso desde fuera del juego, porque son valores que están por detrás del crecimiento de un Pokémon, pero no aparecen reflejados. Uh-huh. Vaya. De todas maneras, con este petróleo que son todas estas estadísticas y todas estas matemáticas, se puede crear entregas infinitas. Sí. Sin embargo, hace falta una gasolina que mueva el motor de todo este engranaje. Y es que los videojuegos son, dentro del negocio, la franquicia de Pokémon, son quizás lo más importante porque generan una cantidad de dinero, pero acojonante. Eso es totalmente cierto. Conviene recordar que si no fuera, yo creo que si no fuera por Pokémon, y lo que ha representado en cuanto a ingresos, ya no solo de los videojuegos, sino como tú comentabas, por el merchandise que todo ha generado, si no fuera por eso, yo no sé si Nintendo podríamos estar hablando ahora de Nintendo DS y de Wii, ¿eh? Yo no sé si podríamos estar hablando de eso, ¿eh? Pero bueno. Es curioso porque no solo eso, Pokémon batalla en muchos campos, tanto como serie de animación, como merchandising, como todas bien has mencionado, incluso un juego de cartas coleccionables que tiene un público específico. Sí, un sí. Público específico. ¡Un momento! ¿Tú juegas al Pokémon de cartas? Maldición, sí. ¡Ah, amigo Finn! ¿Puedo hacerte una pregunta? Un pequeño paréntesis. ¿Charizard sí. Vale tan caro como creo que vale? Nah. Vale, no es el Black Lotus de Pokémon, ¿no? No. Es una carta cara. Sin embargo, el problema es que el juego de cartas antes lo llevaba una empresa que se llama Wizards of the Coast. Sí, hombre, los de Magic, sí, sí. Exactamente, pero sin embargo, hace creo que fueron 4 o 5 años, Nintendo decidió restringir la licencia de Wizards of the Coast y empezar a publicarlos por ellos mismos. Entonces, ajá. Todas las cartas antiguas de Wizards of the Coast no se pueden utilizar. Anda, o sea que ha cambiado el juego totalmente. No, el juego sigue siendo el mismo y muchas cartas son iguales. Sin embargo, como las de Wizards of the Coast no se pueden utilizar, pues les ha bajado el valor. Ajá, qué curioso, amigo Finning. Vale, apuntado, me parece muy, muy interesante. Sigamos. Es como Konami con Yugi. Konami le cedía la explotación a Perdek de Yugi, sin embargo ya lo explota Konami. Ajá. Que quiere decir que las empresas quieren el dinero que generan las cartas. Con Finning siempre aprendemos algo. Vaya. Pero es que además a mí el tema del carteo me gusta mucho, como bien sabe el amigo Edu, y entonces claro, me gusta saber estas cosas. Pues bien, Philip, Pokémon Cuéntanos. Blanco y Negro, ¿qué más? Cuéntenos. Pokémon Blanco y Negro es una saga que llega desde 1996, que se dice pronto. ¿Cuántos años hace de eso? Pues 5, ¿no? Por ahí más o menos. Claro. ¿Unos cuantos? 15 años. 15 años, pues ya, 15 años en los que, y en el primer año, pues no se comió un cagao cuando salió allí en Japón. Sin embargo, la evolución fue meteórica las primeras semanas. Uh-huh. Meteórica. De ahí viene la inversión de Nintendo en esta saga. Uh-huh. Esta generación que nos ocupa ahora mismo es la quinta. Y tradicionalmente, todas las generaciones de las que hemos hablado, Pokémon, por ejemplo, todos recordamos ese Pokémon rojo, ¿sí? Y Pokémon azul, el primero. Posteriormente, siempre, en la costumbre era que saliera un tercer juego en la generación que estaba ampliado con algunos mecanismos. En el primero fue Pokémon amarillo. Claro está, que teníamos ahí a nuestro Pikachu sonriente. A nuestro Pikachu. Que te daba la vuelta por detrás y te miraba con cara... Sospechosa. Sospechosa. Y además, reventaba el sonido de FX de la Game Boy al decir... ¿Sabes? O sea, era... Madre mía, ¿cómo? ¡Pikachu! ¿Sabes? O sea, intentaba hacer el Pikachu, ¿vale? Pero la Game Boy no puede. Pero lo hacía bastante bien para lo que podía, ¿verdad, Edu? Sí. ¡Pikachu! Sorprendente. ¡Pikachu! Siga, amigo Philip. Sí, sin embargo, este Pokémon blanco y negro quiere ser una especie de recomienzo. Un comienzo desde nuevo con más energía y con muchos cambios. Por ello, probablemente no veamos una tercera saga ampliada. Incluso también es bastante lógico pensar que este lanzamiento de la 3DS que comentabais antes se influirá bastante en que los programadores se hayan centrado en probablemente crear un nuevo Pokémon. Uh-huh. Porque este Pokémon blanco y negro encierra muchos pequeños conceptos que nos dan la idea de que de que esta saga va a evolucionar hacia algo muy bonito. Sí, totalmente. Este juego cuenta con novedades, puntos negativos y puntos positivos, ¿no? Uh-huh. ¿Por cuál quieres comenzar, amigo Feeling? Siempre por lo malo. Yo creo que es mejor, ¿no? Luego se queda el vino en sabor de boca después. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Puntos negativos de este Pokémon blanco y negro. Yo soy un clásico. Y entonces a mí los sprites me han gustado de toda la puta vida. O sea, esos sprites, que en vez de polígonos sprites, o por decirlo de alguna manera, dibujos, ¿no? Porque uh-huh. Eso no son otra cosa. Son dibujos que están... representados. Los Pokémon siguen siendo esos sprites, lo que pasa que está claro que cada vez que hacemos un ataque o hay algún evento en el que haga un zoom sobre el Pokémon, se ven unos píxeles que... Sí. El juego, además, el tema de las casicas... ¿Qué te ha pasado, Philip? ¿Qué ha sido eso? Pues que no le ha gustado. Pues no que no acaba de convencer. No sé. Vale. Pero es que quiero que te descargues el podcast y escuches lo que has hecho. Porque ha sido maravilloso, Philip. Para adentro suena distinto que para afuera. Sí, no, exacto, desde exacto. Luego. Y el teléfono, además, no ha colaborado en que sonase bien, ¿vale? Yo me he preocupado. Pero, Philip, amigo, lo que sí que es verdad es que el tema este de que las casicas y todo el entorno sea 3D y que todos los sprites sean en 2D no ha ayudado en absoluto a que se vea mejor. De hecho, se ve hasta más cutre a veces. Sí, es curioso. Sin embargo, todos los Pokémon están muy bien animados. Sí, y aunque el píxel es bello, aquí no es bello, ¿verdad, Phil? Es, vistas ya la estamos, le podemos pedir a Pokémon que cambie o ponga unos píxeles de más alta definición. Yo supongo que todo esto en relatividad será, o será muy relativo, será con respecto a la capacidad de la DS. Porque también es verdad que este juego explota mucho la consola, gráficamente. Vamos con las cosas malas de Pokémon. Más cosas malas, sí. ¿Eh? ¿Hay más cosas malas? Sí, a mí me gustaría también mencionar el diseño de niveles. Vamos a ver. Todos hemos jugado, ¿habéis jugado al primer Pokémon, vosotros? Al primero, al segundo y a alguno más, sí, sí. ¿Qué pasa cuando entras en una cueva? Que está oscuro. Sí. Y necesita... Ah, no, eso era Final Fantasy. No, y aquí también. Es verdad, necesitabas el destello. El destello de Pikachu. ¡Ea! Y no parecía un poco brasileño, por decirlo de alguna manera, un poco brasas, aquello de que hay Pokémon infinitos, o sea, no se puede parar de encontrarse Pokémon cuando entras en una cueva. Vale, tú estás hablando de la cadencia. Sí, de la cadencia, que bueno, la cadencia de la hierba alta, la cadencia de la hierba menos alta, la cadencia de las cuevas es distinta. O sea, ¿no? Lo que estás intentando decirnos es que en las cuevas la cadencia sigue siendo igual de insufrible que en los primeros Pokémon. Horrible, maravilloso. Eso porque es terrible, es una cosa que no se puede aguantar, y había que ponerse el repelente. Sí. Porque aquello sí, era una cosa que no... No porque tus Pokémon estén debilitados, sino porque estás hasta las... Hasta los ex de no encontrar la otra salida de la cueva y encontrarte con Pokémon uno tras otro. Estás hasta los executors. Iba a hacer el chiste, pero no me acordaba del nombre, amigo Feeling. Un logro para usted, por experto Pokémon. Executor, ¿y la evolución cuál era? Era la evolución, ¿no? No, Execute y Executor. Claro, Execute era huevillo. Como una palmera rara con huevos, una cosa extraña y fea. Sí. Qué monstruo. Pero vamos, no creo que haya un Pokémon más feo que Parasect. Acabemos el análisis y daremos cada uno nuestro Pokémon más feo. Id pensándolo, vale, chicos. Vale, bien. Feeling, adelante. Aquí muchas de las mecánicas de los juegos antiguos siguen aquí respetadas. Por ejemplo, tenemos siempre vamos a tener el equipo de 6 Pokémon con nosotros y el sistema de cajas de guardado. El sistema de cajas de guardado que esta vez lo lleva una... En el primer juego era un tal Bill, en los siguientes juegos voy cambiando, ahora es una tal Tecla. Uh-huh. Tecla. El PC de Tecla. Sí. Bueno, supongo que hay nombres originales en el diccionario. No supongo. Lo mejor en traducción se ha quedado algo, no lo sé. Aquí nos quedamos con Tecla. Sí, un nombre como Tecla, no sé. Aquí, por ejemplo, ya no te va a hacer falta tanto las habilidades como destello, surf o vuelo. Bueno, surf sí, es bastante interesante por el tema de la cantidad de agua que va y, o corte. No hace falta... Tienes todos estos movimientos y se los puedes enseñar a Pokémon, pero ya no es necesario para pasar a la mayoría de los. Bien. Eso está bien. Un cambio interesante en el tema de la jugabilidad. Sí. Y ahora yo creo que vamos a ir un poquito hacia lo bueno. A ver. Cuéntanos cosas buenas, pero un poquito rápidamente, eso nos va el tiempo. Pues Teselia, es la región en la que estamos. Teselia. Sí, es la región en la que está Pokémon basado, está basado en Nueva York. Tenemos nuestro sistema de noche y día que cambiará las frecuencias y los ataques de los Pokémon, las efectividades, incluso tendremos un sistema de estaciones. Muy bien. Gráficamente se ha visto muy, muy ampliado los efectos de ataques, uh-huh. Incluso también los escenarios. Ajá. Y ahora todos esos escenarios en tres dimensiones son bastante bonitos de ver y se mueven con una agilidad digna de admiración para hacer la 3DS. Oh, qué bien. Buenos cambios, sin duda, porque hacía falta un poquito de cambiarle el tema visual a Pokémon, porque si no parecería que estaríamos jugando lo mismo de siempre. Y ahora también tenemos incluido un sistema, que ya habíamos visto combates dobles, en este Pokémon se incluyen por primera vez los combates triples. Combates triples. ¡Ojo! Sí. Bien, muy bien. Tres contra tres, o lo que viene siendo un Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom 3. Madre mía. Por ejemplo... Estos tres Pokémon atacan según los turnos que determinan sus características. Lo que sí es verdad es que no todos los Pokémon pueden atacar a todos los Pokémon del contrario. Solo los laterales pueden atacar al lateral que tienen enfrente y al del centro, y el del centro a todos los Pokémon. Uh-huh. También esto depende del movimiento que ejecuten. Por ejemplo, hay movimientos que afectan a todos los Pokémon. Ajá. Esto es una cosa que probablemente le dé un puntito de estrategia, y si llega más adelante va a ser interesante ver combates... De los torneos reales de Pokémon, uh-huh. Pero triples. Sí, bien. Sí, muy interesante, de hecho. Es una nueva herramienta para jugar con ella. Sí, señor. Y ahora lo que viene para mí el punto fuerte de este juego es que Pokémon por primera vez se actualiza y nos pone unas funciones interesantes de conectividad. Uh-huh. ¿Tales como? bueno, tales como comunicación infrarroja y wifi, pero sin embargo no es tanto las opciones que tenemos de conectividad, sino cómo están implementadas en el juego, a través de una cosa que se llama C-Gear. Uh-huh. Este C-Gear nos permite manejar desde la pantalla táctil en todo momento durante el juego las opciones infrarrojas y las opciones de wifi. Uh-huh. Incluso con este C-Gear podemos saber los amigos que tenemos añadidos en nuestro Pokémon. Uh-huh. En lo que están haciendo en cada momento y dónde están en las regiones de sus respectivos juegos. Oh, interesante, eso es interesante, sí señor. Es interesante porque ahora parece que realmente los mundos Pokémon de tus amigos están conectados con el tuyo. Y en esto se ha incidido en una cosa que se llama la zona nexo. Es una especie de fase de intercambio. ¿Sí? En la cual puedes acceder a los juegos de tus amigos mientras están jugando a la vez que tú. ¡Jo! ¡Qué Oye, curioso! Pues, menos mal, porque lo que era insufrible era el tema del cablecito y lo que había que hacer antes para conectarse con los otros, ir al centro Pokémon, conectarse y todo aquello. Lo que pasa es que cuando haces sobre la zona Nexo no es para intercambiar Pokémon, sino son para realizar pequeñas misiones. ¿Ah? Pequeñas misiones, sí, que en el mundo del amigo solo tienen influencia en el amigo. Tú, cuando pasas por la hierba alta y estás en la cosa de otro amigo, no se aparecen los Pokémon. Vaya, vaya. Bueno, no te saltan, pero... no combates, no haces nada. Sin embargo, vamos a pensar que es un primer paso, ¿eh? Yo creo que los combates siempre se pueden pedir, ¿no? Los combates se pueden pedir vía infrarrojos. Sí. Entonces tiene que estar el amigo presente. Claro. Sin embargo, esto de la zona Nexo lo que hace es interconectar las consolas de tal manera que tú le ayudas a tu amigo y él te ayuda a ti en la aventura, porque hay beneficio para los dos. Uh-huh. Muy bien. Pues, Philip, sí, mientras te piensas la nota, el Pokémon más feo de aquí de la mesa, y Philip, tú también piénsate uno, ¿vale? Pokémon más feo. Tony, el Pokémon más feo. Parasect, sin lugar a dudas. Parasect. Es que es horrible. Jesús. Yo diré que más me gusta, que es el Geodude este, que es una roca con brazos, y la más ante una aberración de la naturaleza, pero bien, bien. El Geodude. Sergio, oye, que tú no has jugado a Pokémon en la vida. Yo es que como soy mi fucker, pues yo voy a decir el Misigno. Hombre, qué fucker, madre mía, qué fucker. Kevin, el Pokémon más feo. Yo no estoy aquí, ¿eh? Yo hoy no he venido. Bueno, pero ¿cuál es el Pokémon más feo? Chansey. Está hecho sin ganas. ¿Qué coño es eso? Está hecho sin ganas. Es un huevo con tumores. ¿Qué es un huevo con tumores. ¿Qué opinas, amigo Feeling? No hay ganas de hacerlo. Es verdad, no lo había planteado yo así nunca. Feeling, no hay ganas de hacerlo. Espera. Hay un Pokémon en este juego que es una bolsa de basura. ¿Qué dices? Bravo, bravo, bravo, bravo. Amigo, una bolsa de basura. Sus manos son basura que se sale de la bolsa. Me parece genial. Amigo Edu, Dito. No, mientes. Dito es Dios. Cállate la boca. Ceros. ¿Por qué? Gengar. Ese sí que es un Pokémon hecho sin ganas. Gengar, fantasma. ¡Oh! ¡Qué horror! Ghastly, Haunter y Gengar. Vaya, Gengar. Vaya. Ghastly, otro que tal baila. También es otro hecho sin ganas. Vaya, tres. ¿Y el Voltor qué? Y yo digo Jinx. No, Jinx está buena. Jinx es muy feo. Yo tengo una teoría sobre Jinx. Feeling, el Pokémon más feo. Yo, este Pokémon me ha encantado a mí. La bolsa de basura de este juego. La bolsa de basura. Es brutal. Bueno, también hay una célula que flota en el aire, pero vamos a dejarlo para otro momento. Sí. Bueno, Feeling, ¿qué conclusión sacamos de este Pokémon y qué nota le ponemos? Pues la conclusión, la historia ha mejorado mucho, la música es impresionante, la conectividad es buena y el acabado general es muy bueno. Le queda quitarse algunos sanbenitos de la saga, ¿no? Pero yo creo que le vamos a poner un 8.5 bien merecido. Un 8.5, muy bien. Vaya dupla de dos juegos de 8.5 hoy en Azuma Eleven y este Pokémon blanco y negro. Maravilloso. Feeling, amigo, pues ha sido un placer tenerte esta noche por aquí. Pokémon Blanco y Negro, pues de verdad, a mí me ha gustado mucho la banda sonora también. No sé si te habrá parecido igual la banda sonora de interesante. A mí me ha parecido muy, muy interesante, muy, muy, muy, muy buena. Un soplo de aire fresco para la saga, pero manteniendo los fanfares clásicos, ¿no? Como, por ejemplo, ese de cuando te curan. Sí, señor. Fanfares clásicos. Pling, pling, pling, pling, pling. Los efectos de sonido también, muchos son los clásicos. Yo supongo que es para unir la saga entre sí, ¿no? Uh-huh. Quizás sí. Así que, bueno, amigo Feeling, te tenemos la semana que viene por aquí. Muchísimas gracias por este pedazo de análisis y recomendar a todos los usuarios de la carrera de Cadia Gamers pues que se pasen por este Pokémon Blanco y Negro, a ver qué les parece. Igual que por el Inazuma Eleven, son dos juegos que son muy, muy visitables. Totalmente, amigo Feeling, totalmente. Muchas gracias, Feeling, un abrazo muy fuerte. Adiós, Feeling, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pero ya se está riendo, ¿eh? Malo. Oh, sí. Doraemon, déjame el casquete volado. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Vamos rápido que no tenemos tiempo. Qué bien, este vamos es el rapidito. Momento del programa, por si tú no lo sabías, y tú Jesús tampoco, por si no lo sabías. Y los nuevos oyentes tenemos, de y los nuevos temporada. Oyentes de Arcadia. Este es el momento en que Zeros nos deleita con un cachivache extraño, con un artilugio y un artefacto, pues aquello de lo más raro del mundo. Y nosotros aquí en la mesa, en el estudio, nos relajamos y ponemos nota y calificamos lo que nos va a contar Zeros. Que además hay que decir que en la mesa no lo saben, no saben de qué voy a hablar hasta el último momento. Nunca, ¿verdad? No, es que no lo sabemos, no sabemos es lo que es una tradición que se ha mantenido siempre. Se adelante. Puntúa del 1 al 5 y si le puntúas con menos de un 2.5, Zeros se cabrea me como cabreo una... cabreo mucho. Como una macaca. Arraso y destruyo. Vamos allá. ¿Vosotros recordáis el Jazz Extender? ¡Hombre! ¡Vas ¡Hombre, bien! ¡Sí lo recuerdo! Vale, la función del Jazz Extender, digamos que era alargar, ¿no? Engrosar. ¿El qué? ¿El qué? El pene. ¡El cipote! Exacto. ¡El cipote! Yo os estoy hablando de algo no que agranda, sino que realza y eleva. Pero no hablamos de penes, hablamos de la nariz. Pero ¿quién quiere alargar la nariz? No, alargar no, realzar, levantar. Por ejemplo, tratemos a Sergio, que tiene una nariz por curtida ejemplo. A mil batallas. Lo tendríamos difícil, pero venga, va. Bien, es un aparato que tiene una... Es una forma un poco extraña, me va a ser difícil describirla. Es una pinza, ¿es ¿de una acuerdo? Pinza? Tiene forma como de pinza y un soporte para la parte frontal del tabique. No sé si nos hacemos una idea. Tiene forma triangular. Uh-huh. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Esto te lo colocas en la nariz, ¿de acuerdo? Y emite unas pulsaciones eléctricas, atiende... que lo que hacen es que, utilizado 3 minutos por día, en pocas semanas, tu nariz fea, horrible y deforme se convierte en una naricita respingona. Vaya. ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Muy ole. Bien! ¡Sí, señor! Ole. ¡Se me ha puesto erecta la nariz! Se comprende. Bien, como he dicho, el uso de este producto es de 3 minutos por día y, bueno, el tiempo de función es el que a cada uno le... hasta que digas... Tengo la nariz lo suficientemente bonita. He terminado de utilizarlo. ¿Y si sigues usándola te conviertes en un monstruo? Seguramente. Maravilloso. Seguramente. O sea, te puede llegar a tocar la punta de la nariz en la frente, ¿sabes? Exacto. Sí, sí. Y si sigues dándole, a lo mejor le atraviesas el cerebro. ya está. Y mueres. Las medidas de este aparatejo son de 7x5x7 centímetros. Está hecho de acero y silicona. ¿El nombre? El nombre, Beauty Light, Beauty Lift High Nose. Beauty toma. Lift High Nose. La pinza. Minecraft. Exactamente. El precio, $144. ¡Ah! ¡Toma! Sabía que había trampa, cabrón. Sabía que había trampa. Pero hace la misma función que una alargador que de una pene. Rinoplastia y no te gastas todo el dinero. Además, quiero decir, lo he encontrado esto en una página que se llama Japan Trend Shop, en la que figura un mensaje que dice que, bueno, que su tienda está ubicada en Tokio, pero que no han sufrido daños por el terremoto, demasiados. Eso está muy bien. Que la tienda funciona normalmente y que si hay algún retraso en los pedidos, que por favor se entienda y se respete. Y el 5% de todos los pagos van donados a la Cruz Roja Japonesa y a Médicos Sin Fronteras. Muy bien, te vas a ganar una estrella por eso. Sergio, este apartado se puntúa con un máximo de 5 estrellas, de 1 a 5 estrellas. 5 estrellas, pues yo le pongo perfectamente 4 estrellas. Hombre, ¿incluido el precio? ¿Has planteado el precio? Sí, pero ¿tú me has visto su nariz? ¿Tú me has visto la nariz? Vale. Jesús. Para mí es muy importante. Jesús. Yo a esto, utilidad... cero, lo siento, pero ya vean 2 estrellas. No, pero porque tú tienes una nariz bonita, hombre. ¡Ay! Está ganando los nuevos. ¡Está cabreando! Es muy caro, ¿no? Tony Chan. Yo, como bien he dicho, le doy una estrella extra a este producto porque me parece un acto muy bonito que le den el dinero a las organizaciones como Cruz Roja y tal. Le doy una estrella. Me parece caro y fuera de lugar. ¿Lo que ha hecho? Es más, voy a soltar una piedra. Esto lo vemos anunciado en la teletienda y nos parece una puta mierda. Ahora lo vemos en una página web y nos parece maravilloso. Exacto. Es usted... Además, un hipócrita. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta misma página tiene cojines de estimulación de crecimiento de pecho y un aparato para no hacer ruido al mear. Los buscaré y los analizaré. Es que eso está infinitamente mejor, amigo Ceros. O sea, yo Kevin, me supone un problema mear y dar con el agua y hacer ruido por la noche. Estrellas. A ver, es complicado porque hay que hablar de los riesgos que puede tener el cacharro. Si lo usas en la bañera, ¿qué pasa? Bueno, va con una batería de litio, lo que le pasaría a tu móvil, por ejemplo. Vale. Es que yo todo esto de enchufarme electricidad en partes del cuerpo, yo en la cara especialmente, Lo veo complicado, complicado. Ya, ya, complicado. La ya, ya, en la cara. La ya. Recompensa parece que puede valer la pena. Estrellas. Mónjate. Le quería poner 0 estrellas y me parece que ya no, porque se la ha puesto Tony. Pero le voy a poner 3 estrellas y media. 3 estrellas, bien, Edu, va. Eso no tiene para sentido. Que no se enfade. Eso no tiene sentido. Gracias. Le pondré 2 estrellas. Hola. Edu, a ti te mato. ¿Chache? ¿Por qué? 5 estrellas. Así me gusta, Chache. Pero por supuesto, y Edu debería hacer lo mismo que yo, igual que Sergio. Tenemos narices grandes. Sí, de tabiques solo grandes. Falta y no solo grandes. Solo falta arreglarlas. Sí, sí, sí. Para arriba, o sea, no te yo te lo compro si lo usas, Chache. Yo querría ver esa enorme y gigantesca nariz. Elevada para arriba. El problema es, ¿habrá cacharros de estos de vuestras tallas? ¿Lo habéis pensado? Ah, ahí es verdad. Vayas tochanas, pues sí. Tienes, tiene toda la razón. Buenas tochas, tío. Además, queda. Cura los ronquidos. La Déjase pinza, roncar ahí queda. Eso. Ah, mira, eso es bueno. Deja roncar, mira. Ahí queda la pinza y ahora vamos con una parte asquerosa. Una anécdota un poco putrefacta que Zeros nos tiene que contar. ¿Qué banda sonora queréis que le ponga esto? Nada, la del silencio es nada, la más adecuada. El silencio. Cuéntanos tu historia. Espera, de nosotros. Espera. Yo creo que la del crocante iba a ser buena. Pero creo que la de Ceros va a ser mejor porque la conozco bien. Así que yo propongo que empiece Crocanti con sus cacas Crocanti. O sea, si no queréis escuchar esto, ya podéis apagarlo, chicos. Pero vamos a no, hablar... No, que luego viene la mía. ...de cacas Crocanti. Cacas Crocanti, tienes un minuto. Bueno, cacas Crocanti son aquellas que un día de estos que come y no va al servicio, no pasa nada. Pasa un día, tampoco vas. El tercero, y entonces vas. Y entonces te sientas y dices... Dios... Dios, sal de este cuerpo. Es crocanti. Entonces, eso es crocanti, tío. Maravilloso, sí, señor. Que rompe con todo. Arrasa. Rompe. Yo creo que no hace falta más explicaciones. Gracias, Jesús. Ha quedado clarísimo lo que es la mierda crocanti. Ceros. Ahora. Se ha puesto nervioso. Me he puesto cero. Nervioso, madre, me he puesto nervioso. Estaba entre la mierda crocanti y la mozzarella, en fin. Esto surgió un día, se lo explica a los chicos comiendo y les pareció buena idea explicaroslo a vosotros. Sí. Comiendo. Yo trabajaba en un local de piercings por ahí en Barcelona hace bastantes años. ¿En y tus inicios, debuts? En mis inicios, exactamente. Y bueno, como sabréis y como se me ha preguntado también en el foro, uno se dedica a perforar todo, incluso genitales, masculinos y femeninos. ¿De hombres también? ¿Penes? De hombres también, penes también. Una vez vino una mujer... Vale, que cuando tuve que ahí investigar en la zona para hacer una perforación clitorial. ¿Eso está bien dicho, clitoris? No, no está bien dicho. Tampoco se perfora el clítoris, da igual. La cuestión es que en cuanto me acerqué a esa parte, me vienen arcadas hoy por hoy todavía de recordar ese olor. Pero es que eso no es lo más curioso. Lo más curioso es que había unas acumulaciones de secreciones. ¡No! Similares a la mozzarella. ¡No! ¡Qué asco, por Dios! ¡Pero qué asco! Pelotas del tamaño de canicas. ¡Cállate ya, hijo de puta! ¡Pero qué asco! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Qué asco! Y esa es la anécdota por la que estaba todo el foro hipeado. ¡Dios! Vámonos al ending, por favor, si nos podemos recuperar. ¡Dios, qué asco! ¿Con lo de Doraemon? ¿Qué tiene que ver Doraemon? No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Son secciones distintas. Ah, es sección. Sí, hoy sí. Shizuka, a ver si rentas una mica ya al Cunill, eh. Este es el fin de Arcade Games 182. Ah. Gracias, Jesús. ¡Qué susto! Gracias, hombre, de nada. Kevin, la semana que viene o la otra te tendremos por aquí. Bueno, la semana que viene, dentro de 2 semanas o dentro de 4 semanas te tendremos por aquí. Yo no estoy aquí hoy. Hoy no estás aquí. No. Pero te vas a tener un kebab, ¿no? Sí, sí, luego. La semana que viene en el Club Vintage... Tendremos Double Dragon. Es verdad, la vuelta de la pregunta. Estamos ahí como locos. Que hable uno, por favor. No, claro, lo que ha pasado es que como la semana pasada hicimos el especial Street Fighter 2, por el 20 aniversario, pues claro, me he descontrolado. Digo, hostia, si hicimos Street Fighter 2, ¿qué tocaba? Doble Dragon, Tecnos, Tecnos, Tecnos, Tecnos. Muy bien, pues esperamos que os haya gustado mucho, que hayáis comentado mucho a través de internet. Este programa está disponible en vuestros podcasts, iTunes y, como dice el Tony, en donde usted quiera, caballero. Donde usted le plazca. Ya vamos a dejar a Tony, vamos tardísimo, nos van a echar una bulla que te cagas. Haga su despedida habitual. Bueno, nada, chicos, nada, que nos vamos una semana más. Ha sido un placer tenerles otra semana más por aquí. Decirles que, por favor, chicos, tengan cuidado al volante, que les queremos la semana que viene por aquí. Voy a cambiar mi despedida. Pero rápido. Porque resulta que quiero dedicar el programa más allá al tema japonés, evidentemente, que es lo que está de actualidad ahora y es el gran problema que tenemos ahora mismo, al foro. Porque el foro ha vuelto. El foro ha vuelto, sí, y señor. Quiero dedicarlo a toda la comunidad forera de Arcadia Gamers que está ahí, que nunca se fue en algunos casos. Y los que han vuelto también, porque han vuelto. Muchas gracias a todos, chicos. Sabemos que estáis ahí. Y muchas gracias por todo, de verdad, chicos. Muchas gracias. Forero, oyente o lo que seas, ten cuidado al volante. Y por favor, si escuchas Arcadia Gamers, no te rías al volante, porque cuando te ríes cierras los ojos y esos son unos segundos que avanzas de forma irremediable por la carretera sin ver lo que tienes a tu alrededor. Y aunque ahora con los 110 kilómetros por hora sea menos peligroso, parecía que íbamos a acabar, pero no, y vuelve, seguiría siendo peligroso. Tengan cuidado y vuelvan, señores, los queremos aquí la semana que viene. Di algo, Jesús. Adiós, no corráis. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.